A continuación, la grabación de la charla Sueños de Pabellón, llevado a cabo el 20 de junio del 2017 en Bisagra. Bienvenidos a Bisagra. Muchas gracias por estar acá. En Bisagra hemos decidido organizar este evento un poco a partir de lo que pasó en la última edición del Pabellón Peruano en la Bienal de Venecia y a partir de las discusiones que se generaron, me parece, por lo que se estudió. Y la idea del evento era un poco tratar de llevar la discusión, para comenzar a hacer una discusión mucho más abierta al público, porque muchas discusiones habían sucedido en Facebook, en círculos más bien medio cerrados, y la idea era hacer esto como un primer paso para hacer como un paso más para hacer una discusión más abierta. Y para también tratar de pensar en los problemas que genera, las discusiones que genera tener una representación nacional en la Bienal de Venecia y un poco la relación que eso puede tener con la escena local. Y un poco en la misma línea de lo que está diciendo Josu, quería pensar cómo llevar la discusión un poco más allá de lo que había pasado en esta última edición del Pabellón Peruano en la Bienal de Venecia. Y para pensar eso fue, comenzamos a pensar en la Bienal de Venecia como una de las únicas bienales que aún, digamos, tiene este formato de representación nacional, ¿no? Que en realidad es un poco a contracorriente del resto de bienales en el mundo, ¿no? Y cómo esto generaba esta expectativa de los diferentes países de llevar lo mejor y lo más representativo de las escenas locales. Y al mismo tiempo, cómo finalmente la idea de representación nacional es una abstracción, ¿no? Porque cuando uno piensa en nación o país, piensa en una cosa como bastante grande y abstracta. Pero en realidad, en el caso de la Bienal de Venecia, lo nacional representa a una comunidad bastante más pequeña, que es la comunidad de artística contemporánea de cada uno de los países que finalmente son representados en sus diferentes pabellones. Entonces, la idea es un poco devolver esa discusión hacia adentro. Hemos pensado mucho en cómo escalar, digamos, prácticas locales o cómo hacer dialogar prácticas artísticas locales en un contexto, una plataforma global como la Bienal de Venecia, pero poco se ha pensado más bien en cuáles son las relaciones entre el pabellón y la comunidad artística local, que, como estaba diciendo, finalmente es la comunidad artística la que representa, ¿no? Y definitivamente también como que los debates que se generan alrededor dentro de esta comunidad artística, digamos, qué es lo contemporáneo dentro de diferentes países y dentro de diferentes realidades, es más bien lo que debería ser de alguna forma discusiones que deberían ser llevadas a la Bienal. Entonces era un poco complejizar, nuestra idea era un poco complejizar la discusión, sacarla, ¿no? Obviamente abordar lo que ha pasado en la última edición, pero también pensar más allá, porque finalmente el pabellón es hasta el 2034, ¿no? Entonces, una de las preguntas básicas que guía esta conversación es qué tipo de pabellón como comunidad artística nosotros queremos ver y queremos tener. Han habido grupos que se han estado juntando y toda la cosa, y estamos plenamente conscientes de eso, y se lo reconoce y se agradece porque faltan ese tipo de instancias. Y como Bisagra, creo que esta charla tiene la vocación de ser una charla, de no ser un juicio, ¿no? Podemos caer siempre en atentar y quién dice qué y cómo y dónde, pero tratemos también de construir y de responder constructivamente a lo que ha pasado y qué podría pasar para que todo esto sea mejor. Nuestra vocación como espacio, nuestra posición, creo que es un poco así. ¿Cómo podemos saber? Nuestros invitados son José Carlos Ayategui, curador y fundador de ALTA, que es Alta Tecnología Andina, Lilia Mantilla, artista visual muy conocida en su ciudad local, y Fabiola Figueroa, que debe estar escribiendo en este mismo momento, que ya está en camino. Ella es directora artística del departamento de artes, de la dirección de artes del Ministerio de Cultura, de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura. Muy bien. Fabiola debe estar llegando en 5 o 10 minutos, y ya dictaba clases en la Universidad de Lima. Está en camino. Y además queríamos aprovechar la oportunidad para presentarles a dos nuevos integrantes de ISADA, que han estado como docentes activos últimamente y que, digamos, no habían, digamos, todavía oficialmente sido como reconocidos como, como miembros de ISADA, que son María José Murillo y Jenny Quispe, que están aceptados. Bueno, nada, creo que, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Empezamos con Mita. Bueno, de hecho, para ordenarme un poco, si me puedo pedir que me disculpen, que gracias por haber venido, gracias a Isabel por la invitación. Sueños de Pabellón es ciertamente un título optimista y hasta candoroso, también podemos tomarlo irónico. Y entiendo, bueno, como lo acaba de confirmar Andrés y todos los miembros del colectivo, que responde a la intención de iniciar encuentros de diálogo constructivo y con miras a mejoras futuras en todos los procesos que implican la representación del Perú en la Bienal de Venecia y más allá. Pienso que es vital encontrarnos y hacer presencia para dialogar sobre este asunto en todos los que comprometen el desarrollo de nuestro quehacer, especialmente ahora cuando algunos acontecimientos recientes revelan un clima de gran incertidumbre que se suma al estado de precariedad en que se desenvuelven nuestras actividades cotidianamente. Situación que, lejos de ser normalizada, requiere de toda nuestra atención y empeño en lograr la participación comprometida de artistas, gestores, en fin, todos los agentes, incluyendo la presencia del Estado, para transformar este escenario de informalidad y precariedad en uno de legitimidad, diversidad, de oportunidades y respeto. Yo nunca soñé con Venecia, y sin embargo mi situación es extraña, puesto que he tenido la oportunidad de asistir en dos ocasiones como participante. Es esto de lo que en principio vengo a contarles esta noche. La primera ocasión fue en el año 2003, en la 50ª Bienal de Venecia, creo que se dice así. Cumplía 100 años en ese momento. Y la segunda, en el año 2015, la 56ª Bienal de Venecia. También podría decir que he ido a 3 Bienales de Venecia, si contamos la Bienal Internacional del Barrio de Venecia de Bogotá, en la que participé junto con Raymond en el mismo año 2003, en el que fui a la otra Venecia. Bueno, fuera de bromas, 12 años y 6 versiones entre una y otra es bastante tiempo, pero sobre todo para la presencia peruana ha significado un cambio drástico, aunque no lo suficientemente profundo a la luz de mis experiencias. En el año 2003 fui comunicada por la Cancillería a través de una llamada telefónica de haber sido seleccionada junto a Fernando Bryce para representar al Perú dentro del pabellón Ítalo-Latinoamericano, el espacio que solía albergar a las representaciones de países latinoamericanos carentes de pabellón propio. En aquella ocasión, además de Perú, estaban Colombia, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Chile, El Salvador, Panamá y República Dominicana. Ese pabellón era regentado por el Instituto Ítalo-Latinoamericano, una entidad de intercambio cultural entre América Latina e Italia. Los participantes debíamos cubrir un costo de $5,000 cada uno por el uso de un determinado metraje del espacio expositivo, además de costear nuestros boletos, alojamientos, el transporte y la producción de la obra enteramente por cuenta nuestra, es decir, recursos propios. El papel del Estado terminaba en esa llamada telefónica. El curador del envío en aquella ocasión fue Jorge Villacorta, y entre los dos iniciamos una modesta campaña de recolección de auspicios. Se consiguió que la empresa de telecomunicaciones TIM aportara los $10,000 necesarios para garantizar la participación de Fernando y mía frente al ILA, el Instituto Ítalo-Latinoamericano. Fernando contaba con el apoyo parcial de su galería en Berlín, y yo, por mi parte, conseguí vender 3 pinturas y un carro viejo, lo suficiente para imprimir las postales que conformarían mi instalación Lima-Perú para llevar, pagar el flete y mi pasaje aéreo. a último minuto se consiguió, a través de la Cancillería, que nos facilitaran unos sellos para aliviar los trámites, digamos, de aduanaje y desaduanaje, ¿no? El alojamiento me lo proporcionó un solidario amigo que está viviendo cerca de Venecia, Santiago Rossi. El montaje en Venecia sin materiales ni equipo fue una aventura que pude sortear también con la ayuda de Santiago. Eso sí, el día de la inauguración apareció mágicamente un pequeño bar para surtirnos del imprescindible sabor nacional de Pisco Sour, cortesía de la Cancillería. La sensación y el peso de ser representación nacional... ¿Fabiola? Hola. La sensación y el peso de ser representación nacional... se vieron atenuados y hasta relativizados por el propio desentendimiento del Estado peruano de todo el asunto. Durante todo el proceso estuvimos básicamente solos. Para la 50ª Bienal de Venecia, hace 2 años, las cosas fueron bastante diferentes. Raymond Chávez y yo fuimos convocados por el curador Max Hernández, quien había sido invitado al concurso de propuestas curatoriales que la Fundación Vice realizaba para elegir la representación peruana en ese primer pabellón nacional que el Perú recientemente había obtenido en Venecia. Esta etapa era planteada como un concurso de ideas entre los curadores invitados, no más de una decena. Juntos y en muy poco tiempo delineamos una primera propuesta. Apenas comenzamos a trabajar, coincidimos en que lo que nos interesaba tratar eran precisamente los asuntos derivados del significado de una representación nacional en el Perú. Identidad, nacionalidad, ciudadanía, consenso. Lo que nos llevaba, al transponerlo a un contexto global, a los problemas derivados del desplazamiento, la traductibilidad y la transferencia de sentidos. De todo eso fue producto la instalación Ruinas Fuera de Lugar, que finalmente presentamos. Además, bueno, como se acaba de recordar, la Bienal se estructura en torno a pabellones nacionales y una exhibición central a cargo de un curador principal. Un rezago decimonónico que ahora resulta un poco extraño cuando más bien son organismos supranacionales o grandes transnacionales las que influyen más poderosamente en los destinos de los países, ¿no? Entonces, ¿qué representamos y quién nos representa a nosotros? En ese sentido, la estructura de financiamiento que plantea esta versión del pabellón peruano en Venecia resulta pionera. Una asociación público-privada en la que lo público es lo mínimo necesario para que la Fundación Bienal acceda a negociar el alquiler del espacio y la parte privada es la que vela por conseguir los fondos necesarios para cubrir ese alquiler por 20 años y la producción de cada bienal. 10 versiones en el caso de la Bienal de Arte y las otras 10 de la Bienal de Arquitectura desde el año 2014 hasta el 2034. Debo decir que el proceso de trabajo nos resultó novedoso por las condiciones positivas en comparación a otras experiencias aquí. Tuvimos un presupuesto, tuvimos un equipo de apoyo, pero todo el proceso tampoco estuvo exento de tensiones que finalmente logramos sortear sin ceder ningún punto vital para nosotros. Tensiones derivadas también de la propia estructura que sostiene la experiencia de la participación peruana del pabellón en Venecia, ¿no? Es decir, nosotros quedamos bastante contentos con el trabajo realizado y la manera en que se presentó. Pero sin embargo hubieron experiencias a lo largo del camino que ponían en evidencia que la situación de repente no era la mejor para garantizar digamos, una independencia del lado de los artistas. Pero, digamos, ¿quién soñó y quién sueña ese pabellón? ¿Y qué sueño es ese? Es el sueño de finalmente lograr la inserción definitiva en el panorama internacional globalizado del arte contemporáneo. Es el mismo sueño que hace no mucho todavía hablaba del boom del arte peruano, que hoy percibimos el boom un poco como aire y la escena local hace agua, cuál es el sueño que toca soñar hoy. ¿Podríamos, artistas autónomos, entidades privadas y el Estado, encontrar un espacio de reconocimiento mutuo y de colaboración? Los artistas sabemos muy bien de aventuras y esfuerzos independientes. Los privados han demostrado una voluntad de aportar al crecimiento de la escena, pero esta no podrá alcanzar su madurez sin un reconocimiento del Estado peruano ni una articulación de nosotros, artistas, curadores, gestores y todos los agentes que constituyen el tejido de la escena. ¿Es posible soñar con una comunidad de trabajadores del arte con capacidad de diálogo con el Estado y las instituciones públicas y privadas que pueda desenvolverse dentro de marcos de formalidad y transparencia? ¿O soñar con una entidad estatal que reconozca los aportes de la cultura viva contemporánea y la entienda en su articulación con la totalidad de los recursos culturales de la nación? ¿O soñar con plataformas públicas que articulen oportunidades para la formación y especialización de nuestros profesionales, que facilite acceso a recursos para desarrollar proyectos fuera de los circuitos comerciales, fomentando el acceso y la circulación de nuestras producciones culturales en todo el país y propicia a la vez el contacto con contextos internacionales? ¿Se puede soñar con una currícula escolar, por ejemplo, que se enriquezca con el ejercicio del pensamiento crítico y creativo propio de la práctica artística? Quiero pensar que no solo podemos soñar, sino hacer realidad todos estos deseos. ¿Sigo? Sí. Bueno, gracias a Bisagra, no solo por la invitación, sino por el curry. Realmente es una buena forma de empezar a conversar sobre este tema, que es bastante pesado. Quisiera retomar yo también la pregunta, la linda pregunta que hizo el equipo de Bisagra en la invitación a este debate público. ¿Qué pabellón como comunidad artística queremos tener? Para ello, primero, quisiera hacer un análisis breve sobre la comunidad artística. Sería limitado decir que esa comunidad está conformada de artistas, curadores, investigadores y demás activadores culturales independientes o como institucionales, un poco los que siento que estamos acá representados. La comunidad también está representada por actores que han impactado recientemente en el consumo del arte en el Perú. Me refiero a las galerías, coleccionistas y al escasísimo mecenazgo privado. También participan las escuelas de arte públicas y privadas y un actor muy importante, el Estado, con sus políticas culturales e incentivos relacionados al arte. Esos incentivos es un poquito un sueño también, pero siempre hay que dejarlo claro. Después diré por qué. Todos juntos conformamos el ecosistema del arte peruano, pero este ecosistema se encuentra en crisis endémica. En los últimos años hemos visto una desproporción de intereses comerciales que generan distorsiones en el ecosistema. Tres ferias comerciales de arte confirman esta desproporción, dos de arte y una especializada en fotografía, hecho insólito en América Latina, aunque vale mencionar que son ferias muy pequeñas y sumándolas no llegan a la dimensión de otras ferias en la región. Este alto componente comercial del ecosistema peruano es desproporcionado frente a los escasos espacios e iniciativas de experimentación artística o de investigación curatorial. Podría decirse también que el auge económico en el Perú ha sido inversamente proporcional con la calidad de nuestra producción artística. El coleccionismo peruano, salvo contadas excepciones, no es sofisticado en comparación con otros países de la región y obedece a gustos que privilegian lo ornamental y la moda, y en muy pocos casos se valoran o promueven exploraciones alternativas. Otro ejemplo de esta desproporción es el número de artistas peruanos y el movimiento comercial existente frente a la falta de crítica y discusión pública sobre el arte. Un número de curadores y críticos de arte reducido, curadores que al menos tienen unos 5 años de experiencia profesional, calculo que no llegamos a 40, al menos en el arte contemporáneo, se suma a los escasos medios de comunicación y el limitado número de publicaciones independientes y especializadas. Hoy, los nuevos espacios de discusión son los blogs y las redes sociales. El blog Mañana evidenció el plagio de un miembro de nuestra comunidad que las instituciones temían de denunciar. Los autores de dicho blog escribieron en esa entrada una frase que quisiera citar, pues no la voy a copiar, la voy a citar nada más, porque es relevante en este momento. Y dice así, lo empiezo a citar. En un país donde las políticas de memoria son profundamente precarias, donde persisten estigmas y rencores en todos los sectores de la sociedad y en donde los discursos alrededor de la memoria crítica son censurados y denunciados, que el contenido generado desde estas instituciones culturales demuestre esa ausencia de rigor académico e ímpetu constructivo es preocupante. sumado a eso está la poca exigencia explícita por parte de artistas involucrados. Creo que eso define mucho esta crisis a la que me estoy refiriendo. La crisis de institucionalidad y la ausencia de rigor la hemos visto en otros proyectos culturales que parecieron estar basados en el criterio de pocos, pese a que tienen componentes públicos fundamentales. Un ejemplo de esta problemática fue la controversia que se generó en el año 2008 durante la creación del Museo de Arte Contemporáneo, organizado o creado por el IAC Barranco, debido a su ubicación en un espacio público, en un parque con una lagunita. Esta discusión aún permanece online en el blog Arte Nuevo, aunque como muchas discusiones terminan disipándose y nos olvidamos o fingimos de desmemoriados, pese a que estos temas están latentes y vulneran nuestros derechos ciudadanos. Sumando a esto, carecemos de una academia pública que haya sido capaz de producir proyectos de investigación o intelectuales de manera sistemática y rigurosa. Es más, hemos tenido una Escuela Nacional de Bellas Artes que ha pasado por varias crisis institucionales en las últimas dos décadas y una representatividad casi inexistente de las escuelas de arte en provincia y un grupo de escuelas privadas de diversa calidad, de diverso rigor, podríamos decir. Ahora, no todo es negativo en este ecosistema, ¿no? En los últimos 20 años hemos visto también en cómo algunos artistas peruanos han destacado a nivel internacional con propuestas más alternativas, el trabajo de Gilda y Raymond, pero también Fernando Bryce, David Singhi, Gabriel Acevedo, José Carlos Martinat, Elena Damiano, Teresa Burga, son una evidencia de cómo el arte peruano cuenta hoy con una proyección internacional ganada. El caso de Teresa Burga es particularmente interesante, una artista que hubiese quedado en el olvido de no ser por las investigaciones independientes y persistentes realizadas por Miguel López y Emilio Tarazona. Para finalizar, se siente la ausencia del Estado, representado hoy por el Ministerio de Cultura, que debería cumplir al menos dos funciones fundamentales. Por un lado, mantener un observatorio activo que permita identificar y analizar las variables y actores de este ecosistema y así apoyar proyectos que disminuyan ese desequilibrio de unos actores sobre otros. Si hoy el ecosistema es dominado por las decisiones del mercado, el Estado debe fomentar la experimentación, producción e investigación artística o la crítica. Por otro lado, el Estado y sus políticas culturales deben apoyar mediante incentivos económicos, plata, el arte, el campo del arte. Esta evidente carencia no debe verse como un privilegio, es un derecho. En Ecuador, Chile, Brasil, Argentina y Colombia, el Estado financia proyectos de actores independientes en el campo del arte. Punto. No hay discusión sobre este tema. Esta reflexión inicial me parece importante para considerar el problema que nos convoca hoy. Ahora voy a hablar sobre el problema actual. En el año 2013, gracias a un arduo trabajo, y quiero mencionar acá un nombre, Marco Abello, creo que todos reconocemos su aporte y dedicación, y con el aporte económico de la Fundación Bissell, la fundación del diario El Comercio y el Estado peruano, se logró hacer un contrato por 20 años con la Bienal de Venecia para obtener en alquiler o en uso el pabellón para el Perú, ubicado en el Arsenal, que permitía la participación tanto de la muestra de arquitectura como la de arte. La primera representación peruana en el 2014, curada por Max... 2015, ¿no? 15. Perdón. Hay algunos errores. Pues. No, todo es perfecto. Jurada por Max Hernández, contó con los artistas Gilda Mantilla y Raymond Chávez, a la que sumó la selección de OQM Huesor para la muestra internacional de dos artistas peruanas, Teresa Burga y Elena Damiani. Hecho histórico, al ser la primera vez que dos mujeres peruanas son seleccionadas. No podía ser un año más auspicioso para la representación peruana en Venecia. En las últimas semanas, Rodrigo Quijano ha hecho público una nota en su perfil en Facebook donde renunció a la comitiva peruana del pabellón del Perú y mencionó que desde el principio la convocatoria estuvo llena de irregularidades e informalidades y que el trabajo final se llevó a cabo de manera arbitraria en contra de su opinión y en contra de la integridad de la obra del artista. No ha habido respuesta a la organización que promueve el pabellón peruano, hoy Patronato Cultural del Perú. Nuestra comunidad de arte vía Facebook apoyó a Quijano con términos, yo diría, ofensivos hacia los organizadores del pabellón. El chisme y el insulto típicos del estilo limeño no ayudan necesariamente a analizar este problema con el rigor y la seriedad que merece. No podemos generalizar. Como bien ha dicho Gilda, en el pabellón peruano, más allá que en su mayoría se haya constituido por actores privados, hay gente comprometida, luchadora y capaz. Es por ello que es muy difícil deslindar o dar una opinión categórica en una situación como la que ha sucedido con el pabellón y donde han coincidido, creo, dos factores importantes. Quijano hace referencia a una serie de problemas y decisiones o intromisiones, puntualmente habla de intromisiones, que fueron tomadas por otras personas. Nadie niega que el trabajo de un curador no es fácil. Y ya lo mencionó Gilda, siempre hay instancias de negociación, ¿no? Restricciones de tiempo, negociar y consensuar. Sin embargo, quien debe liderar el contenido y forma del pabellón es el curador en conjunto con el artista. Y es lamentable que se vulnere bajo cualquier circunstancia el trabajo del curador, ya sea en el contenido o la forma. Quijano advierte que esa institución tan nueva, eso lo menciona entre comillas, esa institución tan nueva comparte con las más viejas un vicio muy nuestro, de no respetar los límites y de no reconocer y alentar las competencias profesionales. Se sumaba a este problema denunciado por Quijano una complejidad mayor, la muerte reciente de Juan Javier Salazar, con una obra de crítica local que puede resultar compleja en articular para un escenario internacional como Venecia. Es decir, Quijano no solo debía velar por su trabajo curatorial, sino también por tomar decisiones a nombre de Juan Javier Salazar, lo que implicaba una serie de complejas coordinaciones con sus beneficiarios legales, hasta con sus beneficiarios emocionales. Mucha gente que presume o se siente depositarios del legado de Salazar. Esto sumado al escasísimo tiempo, ¿no? Creo que fueron 4 meses o 3 meses para implementar la propuesta curatorial, llevó a complejidades adicionales. Dicho sea de paso, se están quejando en España que no tienen 6 meses, no tienen, que tienen 6 meses para implementar cuando quisieran tener 2 años. Solamente para ponerles algunos estándares de otros países en relación a las planificaciones de la implementación. Esta situación ha evidenciado muchos temas que reflejan aún la precariedad institucional del pabellón. Lo primero, obviamente, es la falta de claridad sobre la institución que promueve el pabellón y quién está detrás del pabellón, ¿no? Este es un aspecto que de alguna manera no ha tenido la visibilidad y nos hace que no sepamos exactamente quiénes están detrás, ¿no? Pueden parecer tipos con intereses económicos, etcétera, cuando también hay mucha gente comprometida y honesta. El segundo punto, que es posiblemente más crítico y donde quiero enfatizar, es el proceso de selección y el jurado de evaluación del proyecto. Revisando las bases del concurso de pabellón, las de este año, las del 2017, vemos que la evaluación de proyectos, no sé si es exactamente igual a la anterior, debe ser muy parecida, pero digamos pueden haberla mejorado un poco, aunque no tanto. Vemos que la evaluación de proyectos fue llevada a cabo por un jurado de evaluación presidido por el comisario general del pabellón. Dicho jurado de evaluación es integrado por representantes, y quiero ponerlo entre comillas, de diversas organizaciones. Hay 2 aspectos que sorprenden de dicha conformación. La primera es que no se evidencia que en una evaluación llevada a cabo bajo procesos meritocráticos, no hay una evidencia de que es una evaluación llevada a cabo bajo procesos meritocráticos con profesionales especializados. Si revisamos convocatorias como la chilena, vemos que para la evaluación existe un director del concurso que efectúa un examen de admisibilidad de las postulaciones y vela por el correcto y transparente desarrollo del concurso, pero que el jurado se encuentra integrado por especialistas, en ese caso 7, de las artes visuales. Todos nombres de gente muy conocida, locales e internacionales, en el caso chileno. Y eso pasa en casi todos los pabellones, ¿eh? No estoy hablando solamente del chileno. En casi todos los pabellones el jurado es un jurado especializado en artes visuales o personas con nombre y apellido del campo de la cultura y del arte. En el caso chileno, el jurado cuenta con 2 miembros internacionales y 5 nacionales, todos de destacada trayectoria, ¿no? En el caso del pabellón peruano, el hecho de tener representantes de instituciones, 5 privadas sin fines de lucro, 1 empresa comercial, que es el comercio, 1 universidad privada sin fines de lucro, 1 universidad pública y 2 escuelas privadas con fines de lucro, no es ningún aval para que esas instituciones designen especialistas de las artes visuales que conozcan los procedimientos de concursos similares. Llama la atención que en esta copiosa lista de miembros no se haya incluido a un representante del Ministerio de Cultura. Más aún, sorprende que la configuración del comité de evaluación se componga por 16 miembros, que es un número excesivo, y donde no se solicita que ninguno de los miembros de dicho comité de evaluación tenga trayectoria en las artes visuales. Es más, se incluye a un miembro del equipo de instalación y montaje como parte del jurado de evaluación, preponderando, pareciera, los aspectos técnicos a los conceptuales. Al no tener información sobre quiénes son las personas encargadas del jurado de evaluación ni su experiencia profesional en las artes, ni un procedimiento detallado para descartar o seleccionar las propuestas finalistas, porque no hay un procedimiento donde explican cómo descartan y seleccionan las propuestas, que sí lo hay en el caso chileno y en otros casos, con puntajes y evaluaciones, se percibe entonces un proceso poco transparente. Nuevamente, en el caso chileno, como mencioné, este proceso está muy bien detallado, tanto el de preselección como el de puntajes. Más allá que las instituciones mencionadas puedan ser respetables, no encontramos un criterio base para que sean estas quienes designen el jurado. El pabellón debe desarrollar su propia institucionalidad sin depender de otras instituciones. Podemos hacernos varias preguntas, muchas más específicas, que ponen en cuestionamiento la designación del jurado de evaluación, pero creo que no es momento de ir a esos aspectos. En el caso chileno es interesante porque también hay un inciso dedicado a las implicancias de la selección, con detalle en relación al convenio entre el curador y el pabellón, cosa que no existe en el documento peruano. A simple vista, comparando ambas convocatorias, la chilena y la peruana, la última queda como un texto elemental, preparado sin conocimiento ni el rigor de los procedimientos para ese tipo de procesos. Finalmente, se encuentra también otro problema, que ha sido el de la comunicación y la transparencia. La mayoría de los pabellones nacionales tienen una web y redes sociales para informar sobre sus procesos. El hecho de que el pabellón peruano no tenga ningún medio de difusión pública, ni una web o un blog o un fanpage o lo que diablo sea, genera una percepción de instancia privada que como tal puede hacer lo que les parece, lo que mejor les parece. Más aún, en la convocatoria que se envía se especifica que la propuesta ganadora va a ser publicada en la web patronato, que no existe, en la web de la Fundación Vice y en la de Comercio, ambas que sí existen. La única instancia pública con cierta periodicidad que ha publicado notas ha sido el Comercio, pero no se debe confundir este medio con una instancia oficial, pese a ser un importante sponsor. Sumando la falta de procesos establecidos, formalizados y visibles, como hemos mencionado, los representantes del pabellón peruano, con su silencio, demuestran desdén, al menos desdén, por la comunidad artística. Pero el silencio del Estado también es preocupante, pues finalmente un porcentaje de la financiación de este pabellón se dio gracias al aporte público, y su silencio pareciera evidenciar que no le interesa esta situación, o que espera que, como muchas cosas en el Perú, las cosas se olviden y seamos con el tiempo negligentes a la memoria crítica. Bastaría con que tuviera una intervención reguladora en cuanto a esa transparencia e imparcialidad. Debemos exigir al Estado ese compromiso por el bien de este proceso y sobre todo por el bien de las futuras políticas públicas en la materia, de las que somos, creo, el único país en la región en no tenerlas, y eso es impropio de un Estado de ciudadanos. Yo creo que ya estoy... un poquito más. Creo que no lleva a nada responsabilizar a Rodrigo Quijano o a los organizadores del pabellón de los problemas que se han generado. Pero lo que sí queda claro de este episodio y de los otros que he relatado es que necesitamos profesionalizar todo el proceso y así formalizar el trabajo de todos los actores del ecosistema artístico-cultural. Si creemos que solo el pabellón está en crisis, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Hoy está claro que el ecosistema en su conjunto está en crisis y que sus actores se encuentran enfrentados. Al más puro estilo de las luchas de clases, vemos cómo se insultan los artistas y actividades culturales. Digamos, es como una lucha entre las actividades culturales y los señorones del arte peruano, los todopoderosos coleccionistas, ¿no? Esa supuesta lucha de clases no debe existir. Nunca nos ganaremos el legítimo respeto que tenemos los artistas y curadores si nos enfrentamos a los demás grupos, que con todo derecho son también parte del mundo del arte o del ecosistema del arte. El sector privado, ya lo mencionó Gilda, sin fines de lucro en el Perú ha logrado que muchos proyectos se sostengan. En un país como el nuestro, donde el Estado es aún precario y a veces inexistente, la iniciativa privada surge como la única opción para hacer las cosas. Discutir y generar debate entre los diferentes actores es saludable, pero buscando un fin común y no el individual. Creo que en ese sentido el caso del Códex Trujillo, cuya salida fue vetada por el gobierno español y el cual se ha generado una controversia, evidencia lo que se puede lograr cuando todos los actores colaboramos por una misma causa. La crisis de institucionalidad del pabellón también refleja otra crisis de institucionalidad mucho más latentes y postreras. La falta de institucionalidad de un gremio de artistas que no tiene ningún derecho formal pese a su dedicación y bien a la sociedad. Puedo hablar con mayor representatividad desde mi rol de curador, donde nosotros no nos encontramos ni agremiados ni asociados, y somos víctimas de abusos, ¿no? Si por las obras de arte a los artistas los tratan mal, les pagan poco, a los que escribimos textos no nos quieren pagar, ¿no? haciendo uso del poder o incluso pensando que ya publicándonos sobre una pared o en un libro ya es suficiente pago, ¿no? Creo que tener un pabellón en Venecia es una gran oportunidad para el Perú. Es decir, no solo debemos esperar que el pabellón peruano logre institucionalidad para que todos los actores del ecosistema artístico y cultural se sientan representados. Eso nos servirá para nosotros, eso no servirá de nada si nosotros no exigimos también derechos y formalizamos y hacemos respetar nuestro trabajo. Y aquí no quiero referirme solamente a los temas legales. El respeto empieza por entender a cada uno de los que somos parte de este ecosistema y luego pasa por definir las necesidades de artistas y curadores y otros miembros de la comunidad artística y cultural peruana y hacer bien nuestro trabajo. Aquí es donde sigo creyendo que una instancia como el Ministerio de Cultura debería colaborar en elementos básicos de trabajo y derechos mínimos para los trabajadores del arte. Y también proveer de apoyo a los investigadores y a las organizaciones independientes que luchan cada día por desarrollar proyectos de cultura sin ningún apoyo y que en muchos casos tienen una estructura precaria pese a que son parte clave de este ecosistema. Gracias. Buenas noches con todos. Disculpen si no por hablar muy bien. Debo dictar como 3 horas de clase. ¿Quieres agua? No, está bien, tengo el agua acá. Intenté ordenar algunas ideas en relación a las preguntas que motivaban este espacio, vinculadas sobre todo al campo de acción desde el cual me toca estar en este momento, que es como representante del Ministerio de Cultura. Y de alguna manera he querido transformar un poco las preguntas hacia justamente el campo de acción desde el cual me toca hablar, ¿no? Las preguntas eran qué tipo de pabellón queremos o qué nivel de representatividad debería tener, qué relación debería haber entre la comunidad artística local y el pabellón. Y yo he transformado eso, vinculado al pabellón, a una política de internacionalización de las artes, de los sectores artísticos, de las industrias culturales, en general, de lo que compete al ecosistema de las artes, como ha mencionado José Carlos. ¿Qué nivel de representatividad debería tener? Pensaba yo mucho en la legitimidad. La legitimidad es un concepto que se trabaja mucho dentro de las políticas culturales. Los actores legítimos que participan o que deben participar dentro de la construcción de una política. ¿Cómo lograr una representatividad nacional de las artes visuales, ¿no? Y lo replanteo como pregunta porque son preguntas que en mi cargo, en mi puesto, en el rol que me toca cubrir como directora de arte, son preguntas que todos los días nos hacemos vinculadas a las artes. En general, el Perú es un país muy diverso. Las formas de entender las artes contemporáneas, la práctica artística, la legitimidad de los sectores y los actores son distintas en probablemente cada región, son distintas desde el nivel en desde donde se enuncian, ¿no? Si es desde el lado de los artistas, si es desde el lado de los quienes lideran espacios de formación como las escuelas de arte o desde quienes más bien aportan a la circulación, a la distribución como galerías, espacios de exhibición, salas de exposición, ¿no? Y frente a esa reformulación de estas preguntas, pensaba en cuál es el rol del Estado al pensar políticas públicas para las artes, ¿no? Y el rol desde el cual, digamos, la Dirección de Artes ha empezado a trabajar el tema de políticas culturales y en general de políticas, ¿no? Entonces pensaba en las políticas públicas como una garantía para la integración social, ¿no? Nuestro país es un país totalmente desarticulado y eso se traslada a cada uno de los sectores de las artes con los que convivimos, digamos, día a día en el trabajo y al cual también ustedes representan, ¿no? Y esa garantía de integración social está vinculada a solucionar conflictos de esta sociedad, conflictos que tienen origen en esas diferencias sociales, ¿no? En las desigualdades, y en un sentido en que la política debe actuar para responder a esas incertidumbres generadas, a estas incertidumbres que esta situación también acaba de generar, ¿no? Y a la posibilidad de que esos conflictos deriven en situaciones de inestabilidad y violencia, que justamente es la respuesta usual que tenemos frente a los conflictos, ¿no? Si bien la política no puede solucionar estos conflictos o tratar, ¿no?, de preservar la cohesión social, debe aportar sobre todo a garantizar una convivencia, ¿no? Y cuando hablo de convivencia, hablo de la convivencia no solamente dentro del ámbito social o de los sectores, sino también a la convivencia en la construcción de país, ¿no? Y a la convivencia en esa construcción de país que aspira a tener políticas culturales, que aspira a tener políticas para las artes, de sentarnos en un espacio, el sector público, ¿no?, el sector que conforman las artes y las empresas privadas o el sector privado, ¿no?, y sentirnos parte de un Estado, sentir que transformamos todos el Estado, que todos somos parte del Estado y que justamente en esa transformación pensamos la convivencia, ¿no? Y partiendo de eso, ¿no?, definir o empezar a pensar cuál es la política de posicionamiento internacional de las artes, ¿no? Es el punto de partida, es la Bienal de Venecia, ¿no? Para nosotros en la Dirección de Artes y en el Ministerio, cuando esta noticia llega de que el Perú podía tener el pabellón, fue una noticia alucinante, como lo comentó también José Carlos. Encima, en el ámbito de las artes, era la primera participación era de lujo, porque no solamente se tenía en el pabellón el trabajo de Gilda y de Raymond, sino que estaba Elena y Teresa, ¿no? Hicimos un trabajo, digamos, desde la dirección, entrevistando a Teresa, entrevistando a Elena, apoyando en todos los trámites en torno a poder ver en lo que podíamos como sector público, en lo que nos tocaba y en lo que podíamos, ¿no?, aportar a la difusión, aportar a que esa acción sea visible, ¿no?, también en el ámbito de lo que eso aporta a la formación, ¿no?, y a la formación en relación a todo lo que implica la formación en relación a cómo exportar una obra de arte, cómo llevar una muestra hacia afuera, cómo vincularme como artista con el sector privado, ¿no? Trabajamos algunas entrevistas a quienes estaban participando en ese momento de la Bienal, justamente para poner, ¿no?, esa información que a veces se queda en las personas que trabajan en ese espacio, en ese momento, a hacerla pública, ¿no?, hacerla pública para que sea utilizada por quienes se forman en las artes y van a ser, digamos, los principales actores en ese sentido, ¿no? Y pensábamos también en el rol de cuál es el rol del ministerio y de la dirección vinculado a una política de internacionalización que es competencia de otro ministerio, ¿no? y en donde siempre hay también, y vuelvo al tema del conflicto, un conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que el país desea posicionar a nivel internacional, ¿no? ¿Quién define lo que el país desea posicionar a nivel internacional? Cuando no hay una política de posicionamiento de las artes a nivel internacional. Pero ¿quiénes hacen esa política? ¿No? El funcionario que está sentado en un escritorio y escribe esa política y define cómo es, o los actores que conocen el trabajo que se realiza, las reflexiones en torno a las artes, ¿no? Desde el punto de vista y del enfoque de construcción de políticas que nosotros tenemos son los actores, ¿no? Nosotros como funcionarios y como sector público servimos de una plataforma, ¿no?, que permite escuchar al sector, pero no solamente escuchar al sector, sino trasladar esa mirada del sector a las necesidades ciudadanas, ¿no? Es decir, las políticas, si bien se realizan a partir de una mirada sectorial, el impacto que tienen que tener es un impacto nacional, es un impacto ciudadano. Tienen que estar vinculadas a una transformación real del país, ¿no? Y para eso es necesario tener un actor, ¿no? Un actor que justamente tenga legitimidad, o varios actores que tengan legitimidad en cada una de las instancias desde donde se ha denunciado ese actor, ¿no? Y ahí vuelvo a esta idea de la representatividad, ¿no? De cómo pensar una representatividad para una política internacional cuando hay una ausencia de representatividad legítima en torno a las artes en general, ¿no? y en específico de las artes visuales que todos competen a nivel nacional e incluso a nivel local, ¿no? ¿Cómo este diálogo y este debate se traslada a otras instancias de las artes, a otras regiones, a otros espacios, a otros actores, ¿no? ¿Qué debe buscar esa política de internacionalización a nivel de las propias condiciones en las que la educación o la formación artística se da en el país, ¿no? Hace un año iniciamos un proceso para generar lineamientos para una política de fomento para las artes, que lleva bastante tiempo y es arduo el trabajo en torno a todo lo que hay que hacer para poder implementar algo así. Y una de las primeras acciones que queríamos impulsar, porque estaba toda la coyuntura que lo permitía, era impulsar becas de arte a través de PRONAVEC, ¿no? Y durante 3 meses nos sumergimos como técnicos a armar un expediente técnico en conjunto con PRONAVEC sobre esas necesidades de las becas, ¿no? Las necesidades de poder tener becas de especialización, de poder tener becas para la investigación, de residencia, ¿no? Para la creación, muy claro el ecosistema para nosotros, muy claro las necesidades. Yo he estudiado 8 años en la Escuela Nacional de Bellas Artes, 6 en verdad, pero con 2 tomas de promedio, entonces que hicieron que fueran 8. Y de alguna manera conozco las carencias y el equipo también, ¿no? Y por una vez que estaba muy entusiasmado en torno a poder generar todo esto, ¿no? Y cuando nos sentamos con la Secretaría de Gestión Pública, ese plan que finalmente quien del Centro de Planificación Nacional, quien decide si determinada presupuesto iba a PRONAVEC para que pueda implementarse las becas, dijo no. Nosotros, ¿pero por qué no? Porque nosotros vamos a financiar una fuga de talentos. Y el Estado no puede financiar una fuga de talentos, ¿no? Porque el Ministerio de Cultura tiene que establecer sus políticas culturales, porque tiene que asegurar que todos esos artistas que vayan a especializarse afuera regresen, ¿no? y generen una dinámica en el país, ¿no? Y, ¿no? Obviamente mapeamos el espacio del país, ¿no? Y al interior del país, pues, en tema de las artes visuales, ¿no? Creo que existen 3 galerías, 2 en Ayacucho y en Cusco, algo así, ¿no? Y todo lo demás está en Lima, ¿no? Entonces, ¿cuál era la plataforma que el Ministerio de Cultura, en su rol rector, ¿no?, iba a brindar a la implementación de esa política, ¿no? Por un lado, ¿no? Por otro lado, también decía, ¿y cuáles son las condiciones laborales que van a tener sola? Porque aparte era una política, aparte seguimos trabajando en eso, no es que lo hemos abandonado, sino que justamente seguimos trabajando en eso, ¿no? Los músicos, por ejemplo, porque eran becas o incentivos para las artes en general, ¿no? Luego, si le dan 5 años a Alemania y se vuelve experto, no sé, pues, ¿no?, en algún instrumento o en dirigir una orquesta, ¿a dónde regresa y cuáles son las condiciones laborales sobre las cuales va a regresar, ¿no? Entonces, ¿dónde está el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, y los artesanos, ¿no? O sea, estamos hablando solamente de artistas que han pasado por una profesión, ¿no?, por una escuela profesional, por la universidad o por una escuela pública, ¿no? Cuando digamos, las escuelas en las regiones viven una situación absurda, ¿no?, y la Escuela Nacional Pública, que es la Escuela Nacional de Bellas Artes, que es la más importante, también vive una situación difícil. ¿Cuál es el ámbito de formación y cuál es la política? ¿Dónde está el Ministerio de Educación con una política específica de educación artística, ¿no? Y así iba de pronto apareciendo, de pronto estaban 8 sectores, ¿no? Sectores del Estado, ¿no? Educación, trabajo, PROMPERÚ, turismo con el área de artesanía, PROMPERÚ con el área de internacionalización, educación con el tema de las escuelas superiores de arte, ¿no? Obviamente el Centro de Planificación Nacional, ¿no?, PRONAVEC, y empezamos a trabajar a nivel intersectorial una mesa de trabajo técnica para identificar cuáles eran justamente los roles que a cada ente le tocaba generar para que verdaderamente unos lineamientos de política se implementaran, ¿no? Eso puede estar escrito, nosotros hemos escrito ese expediente técnico que hicimos, ¿no? Pero lo que está escrito no necesariamente se puede traducir a una verdadera política, ¿no? Y lo otro que digamos que llamaba la atención en torno al Centro de Planificación Nacional, que es quien autoriza muchas de las políticas que se realizan, era el otro lado, ¿no? Decían ya, ¿por qué esta no es una necesidad? ¿Por qué en el país, ¿no?, a diferencia de sectores, no sé, como los pescadores artesanales o los forestales o otros sectores, exigen políticas porque tienen claro su sector, ¿no?, porque tienen claro su diagnóstico, porque tienen claro cuál es el rol que le toca cumplir al Estado. ¿Dónde están los artistas? ¿Dónde está el sector para el cual el Ministerio va a construir estas políticas, ¿no? Entonces hicimos algunas mesas de trabajo y convocamos a varios, a todos los que quisieran venir. Y claro, hay muy poca participación, ¿no? La participación para asumirse en un rol de sector que va a asumir realmente el rol para construir políticas de largo plazo es entusiasta, pero no es comprometida, ¿no? Y lo digo porque es verdad, ¿no? Y las personas que finalmente terminan comprometiéndose, ¿no?, al final siempre lo dejan, ¿no?, porque es duro el trabajo, porque los cambios no se hacen inmediatamente, ¿no? Tarda mucho para que el Estado se mueva, para que las cosas se transformen, ¿no? Y pensaba que eso es lo fundamental, ¿no? Lo fundamental son estos espacios, es iniciar una reflexión, pero una reflexión que realmente nos lleve a un camino de pensar en una política, no en una acción, ¿no? No la acción vinculada a la bienal que pueda tomar el Estado, que pueda tomar la empresa privada o que pueda tomar los curadores, es una acción. Eso no necesariamente transforma lo que realmente queremos transformar, ¿no? Y si queremos transformar o motivar una política de posicionamiento internacional de las artes en la Bienal de Venecia, en la Bienal de Sao Paulo, en la Bienal de Shanghái, en los espacios de debate y discusión, en la Documenta, no sé, lo que hay que pensar es qué es lo que queremos hacer ahí, ¿no? Y por qué el Perú tiene que estar ahí, para qué, ¿no? Y qué otros espacios se tienen que pensar, ¿no? ¿Cuál es el verdadero rol, o sea, cuál va a ser la verdadera política para que eso suceda, ¿no? Y digamos, hay caminos sobre los cuales pensar esos espacios, ¿no? Generar diagnósticos del sector. Hay otros sectores que se han empoderado mucho más en torno a asumir su rol en la construcción de políticas, ¿no? El sector de la danza se agrupó a partir de vincularse con nosotros y sacaron un proyecto de mapeo y diagnóstico del sector por 700.000 soles financiado por el Estado, ¿no? Para hacer un diagnóstico, pero asumiendo su rol, ¿no? El Consejo Nacional de Danza, ¿no? Las bailarinas y los bailarines, ¿no? Se sientan con nosotros a hacer indicadores, ¿no? Y están atormentados, ¿no? Porque él no es lo suyo, ¿no? Pero entienden de que si en verdad quieren transformar, y si en verdad queremos, ¿no? Porque nosotros estamos acá porque lo queremos, ¿no? O sea, el Estado del Ministerio de Cultura y quienes trabajamos ahí no estamos ahí porque no queremos cambiar las cosas, sino porque sí. Pero también se necesita ese otro lado y ese otro actor fuerte que sea el aliado estratégico para que eso cambie, para que eso realmente tenga una mirada real de lo que necesita el sector, porque si no, es la mirada que yo puedo tener, Fabiola Figueroa, funcionaria pública, ¿no? O la gente que me acompaña, pero en verdad es la mirada del sector la que debe construir y debe limitar esas políticas, ¿no? Bueno, creo que es. Gracias. Bueno, vamos a pasar a las preguntas, dudas y consultas. Si alguien tiene una duda, pregunta, consulta, comentario, levante la mano, por favor. Estamos grabando todo un poco para que eso quede en registro, entonces es importante que avisen cuando van a hablar, que no se pongan las voces, se han levantado. Es el presente. Bien, pasen presentes si quieren, si no saben, pero pasen el micrófono de Pascal, ¿ustedes saben? Ah, sí, también para que. Pero se escucha, creo, bueno, sí, depende del caso, pero sí. Acerquen la voz. Si tiene una pregunta, yo llegué un poco tarde, de hecho, pero quería preguntarte por qué no se agremian los curadores, qué pasa ahí, por qué no hay esta cuestión de generar una organización e ir al ministerio y decir, Pali, ¿no? Tenemos algo concreto. Sí, yo quiero justamente agregar algo, creo que lo que... ¿Ah? ¿Se escuchó? Dice, ¿por qué no se agremian los curadores y los artistas también, ¿no? Creo que es un problema nuestro, por eso creo que hay una crisis, y la crisis no está solamente en el pabellón, hay un problema de institucionalidad desde nosotros como activadores culturales también. Lo que ha hecho Fabiola es importantísimo. Hay gremios que sí se ven mucho más como gremios, que son la gente de teatro, de música cine, también, ¿ah? de cine son aguerridos, es un gremio aguerrido, pero digamos, hay gremios mucho más fuertes, y esos, de alguna manera, por la fuerza que tienen, han logrado de alguna manera ciertos derechos, ¿no? Esos 700.000 soles para una investigación van a ayudar a sustentar con los señores del CEPLAN, que son muy cuadriculados, circunstancialmente, ¿no? Porque hay una persona ahí, yo recuerdo hace 3 años, me invitaron hace 2 a una cuestión en el ministerio con el CEPLAN, y el CEPLAN decía, no, no, las industrias culturales es para crear Pixar. Tenemos que hacer Pixar en el Perú. Decía, Pixar lo va a hacer todas las, lo del gran capital. Lo que ustedes tienen que crear son las feitas, las que no son Pixar. Pero claro, con esa visión del CEPLAN, ya se pueden imaginar que si vienen a decirles, vamos a darles apoyo a los artistas, es para qué vamos a dar apoyo a estos vividores, ¿no? A estos que no van a ser Pixar, van a ser otra cosa, que ni siquiera entiendo, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ir como gremios, como gremio agrupado, los activadores en el campo del arte, hacer una investigación sustentada y poder callar a cualquiera de estos burócratas temporales y con documentos sustentados, con hechos concretos y con investigación. Y gente muy respetada, pero que ve, obviamente lo ve desde una perspectiva mucho más de producción que desde la perspectiva de cómo impactan los actores culturales, ¿no? Pero esa es una historia muy vieja, porque el Estado peruano hace tiempo que necesita tener mediciones del impacto de los actores culturales a nivel macro, ¿no? Pero digamos, yo sí creo que, no sé, Isla, ¿tú qué opinas? Pero definitivamente hay una carencia en haber logrado un gremio entre nosotros, ¿no? Y eso es una responsabilidad de todos nosotros. No, estoy de acuerdo, ¿no? Han habido intentos, han habido esfuerzos, pero repetidamente han llegado a un punto en el que la energía parece agotarse y hay mucha dificultad en articular una organización duradera, ¿no? y que funcione, ¿no? O sea, hay un problema creo amplio que va más allá también del gremio, pero claro, si empezamos a ver, hay un problema ahí que es de una especie de carencia de formación ciudadana, en principio, que nos incluye, pero claro, cuando comparamos en que existen gremios, claro, como los cineastas o que son bravísimos, además, que lo consiguen, sí, claro, es también porque creo que ellos encuentran una articulación mucho más clara con sus públicos y con sus escenarios, uh-huh, ¿no? El campo del arte y sobre todo de las artes contemporáneas es más o menos tradicionalmente reducido, no solo acá, solamente que acá creo que eso se acentúa mucho más por las desigualdades que hay en términos de acceso a información, educación, todo, ¿no? Pero creo que también hay que poder reconocer desde una instancia como el ministerio el tipo de la naturaleza de cada una de las manifestaciones artísticas, ¿no? O sea, en principio sí creo que hay que reconocer que hay una gran responsabilidad de nosotros como actores en habernos podido articular. Ojalá que hagamos esta situación actual en la que, como hemos comentado al comienzo, no es un caso aislado lo que está pasando con el pabellón, ¿no? Son una seguidilla de hechos a lo largo de los últimos años que no hacen más que evidenciar la precariedad de nuestra escena, la fragilidad de la institucionalidad. Uh-huh. Pero bueno, para volver con lo que decía, es decir, saber reconocernos no solamente como gremio, sino también lograr que la sociedad reconozca la naturaleza del tipo de trabajo que realizamos, el valor que tiene dentro de la sociedad. Lamentablemente también, como tú decías, ha habido una desproporción en la importancia del aspecto comercial, sí, ¿no? Y todo, y cómo se ha llegado a una especie de dependencia, ¿no? Ante la ausencia del Estado, la debilidad de las instituciones, la presencia del ámbito privado comercial es la que ha sostenido, creando una situación muy desequilibrada, ¿no? Entonces, hay todo un panorama muy complicado que nos está demandando un trabajo bien profundo ahora, ¿no? Entonces, saber escucharnos también, saber entender la naturaleza, vuelvo a del trabajo que llevamos a cabo, para que no se entienda solo, creo que también eso es una responsabilidad de los actores aquí, como que digamos la producción del arte contemporáneo es meramente una producción de artículos de lujo económico o de lujo intelectual, porque también es de lujo intelectual, ¿no? Entender que no necesariamente tal vez sea un producto masivo, pero cuál es el valor en que no lo sea también, ¿no? Es decir, voy a mencionar brevemente un hecho que aconteció justamente cuando Raymond y yo estábamos en el proceso de la Bienal del 2015 y fueron las controversias alrededor de la Feria de Art Lima, ¿no? Sí, claro. Que a nuestro modo de ver evidenciaba cómo algunos actores de la escena parece que no tuvieron una comprensión cabal de la naturaleza del trabajo artístico más allá de su existencia como bien suntuario, ¿no? Entonces creo que tenemos un trabajo desde nosotros y para poder presentarnos en la complejidad y en la necesidad que creemos que puede tener nuestro trabajo y también, ¿no?, desde el Estado, sobre todo, de poder comprender eso y yo creo que facilitar, porque finalmente hay un deber del Estado de facilitar mecanismos para que los ciudadanos puedan acceder a los derechos que tienen, ¿no? No solamente pelearlos, no solamente, ¿no?, que sí, definitivamente les toca construir mucho, pero como ciudadanos, como agentes que aportamos, también creo que tenemos derecho a que hayan los canales para poder construir, ¿no?, más allá de lo que la situación que ahora tenemos. ¿Más preguntas? ¿Hay alguien ahí? A ver. El micrófono. Ah, grabo. Hola, hola. Ya, ok. Eso. Bueno, mi nombre es Andrés. Tengo un pequeño pero bonito el estudio de diseño e información, ¿ya? Y lo digo no como Cherry, sino porque la pregunta que voy a hacer, ¿ya? Tendemos a hipersimplificar las cosas a veces, entonces, por favor, no malinterpreten mi pregunta, ¿ya? Escucho dos cosas, ¿no? Uno, ¿qué queremos, no? Creo que pareciera no estar claro, ¿no? ¿Qué quiero yo de este tema puntual como artista, ¿cierto? Eso es lo primero. Y lo segundo es, ¿quién lo lidera, no? Porque siendo, además, teniendo, no sé si la vergüenza o la desvergüenza o el beneficio o la duda de ser mitad chileno, he tenido la oportunidad de lidiar con muchos chilenos allá viviendo y ellos son muy claros en sus peticiones y suelen ser, además, muy concretos en cómo los quieren lograr, ¿no? Y no contentos con eso, una vez que lo logran, esto, no bajan el telón, sino al contrario, dicen, bueno, y por si acaso, las peticiones para el próximo año son estas otras, ¿eh? Entonces, no paran, ¿sí? Entonces, me surgen esas dos dudas. Insisto, pueden ser súper simplistas, lo que no quiere decir que estén exentas de complejidades, ¿eh? Pero, ¿qué queremos? ¿Y quién lo lidera, no? Esas dos preguntas clave que alguien tiene que hacerse cargo. Yo, sí, artista, no quiero ir y que me paguen todo. Ya, ¿y quién más me apoya? ¿Me entiendes? Está claro todos los demás problemas, me parece. ¿Sí? ¿Tú quieres una pregunta? Sí, yo quería comentar un poco sobre lo que Fabiola había dicho. Me parece interesante que digamos hayas empezado hablando sobre la legitimación, ¿no? Y cuáles son los autores legítimos. O sea, claro, me he podido poner un poco en el lugar de ustedes y pensar, bueno, claro, obviamente uno ve el Perú y ve la variedad cultural que existe y la variedad de nociones sobre arte, sobre cultura y sobre prácticas culturales que existe, y me imagino que puede ser un poco complejo decir, bueno, claro, a quiénes apoyamos primero o cómo hacer para apoyar a todos al mismo tiempo, porque me imagino que es lo que el ministerio tendría que hacer, por igual y no simplemente quizás crear una política que simplemente beneficie, al, por ejemplo, a los limeños, digamos, ¿no? Que obviamente quizás es donde, bueno, el movimiento que nosotros conocemos, ¿no? Porque puede haber muchísimo más movimiento, digamos, o hay mucho más movimiento distinto que nosotros no conocemos en otras regiones. Entonces, claro, se enfrentan a un problema, digamos, bastante grande, ¿no? Lo que me sorprende quizás es que frente a eso se haya optado primero por resolver el tema de las becas hacia afuera. Y que también tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita y lo que nos ha convocado acá, que también es el tema de la internacionalización, ¿no? Y de un evento como la Bienal de Venecia, ¿no? O sea, ¿cómo nos vemos en la Bienal de Venecia? Claro, nos da pena que la obra de Juan Javier Salazar haya sido tergiversada, pero también tiene que ver con que es en la Bienal de Venecia. O sea, si hubiera sido en la, no sé, en la sala Miro Quesada, no sé si hubiera habido tanto rollo o si hubiera sido distinto el rollo, ¿no? Entonces, esta cosa de siempre estar pensando hacia afuera me sorprende, porque también las preguntas de esta institución que mencionaste, que es la que finalmente va a decidir si se otorga, digamos, los fondos o no, tenía que ver con cómo vas a hacer para que estas personas regresen y no se queden afuera después de 5 años de estar afuera y que nosotros estar financiando eso, ¿no? Me sorprende que no se haya empezado a pensar simplemente en unos fondos de fomento, porque el fomento finalmente es algo que se tiene que dar simplemente porque obviamente la cultura es provechoso en general para la sociedad, es mucho más fácil de sustentar, digamos, ¿no? Que becas hacia afuera y que después surgen otra serie de problemas, ¿no? Finalmente creo que no hay muchas instancias en donde los distintos actores concurran y conversen y pueda generarse algo, porque claro, obviamente el arte contemporáneo es una cosa chiquita, pero yo creo que no tiene por qué haber políticas pues para el arte contemporáneo, me parece absurdo. O sea, las políticas son para las artes en general, ¿no? O sea, y ahí tendrán que entrar las contemporáneas y las no contemporáneas, tendrán que pelearse los fondos que existan o los beneficios que existan, ¿no? Y los derechos y todo, ¿no? Entonces eso, nada, me sorprende por qué no se empezó por ahí. Yo no pude ir a las reuniones que convocaron, en esos días no pude, pero también digo, creo que eran 3 reuniones, es bien poquito, ¿no? O sea, habría que ver cómo esto se vuelve un poco, no sé, más fluido. Bueno, ese era el comentario y la duda. Sí, bueno, les cuento un poquito más, ¿no? Normalmente nuestro trabajo es bastante cotidiano y el tiempo para hacer, digamos, lo importante, ¿no? Siempre termina siendo invadido por lo urgente, pero aprovechamos coyunturas, ¿no? y se empezó por ese lado porque hace 2 años, antes de irse Ollanta, dijo que quería sacar las becas de arte y las becas de inglés. Dijo, yo me voy con eso. Y nos dijeron y nos pusimos a trabajar todos en las becas de inglés y las becas de arte, o sea, el Ministerio de Educación y nosotros y por una beca y tal, ¿no? Y específicamente porque era una intención presidencial, ¿no? O sea, básicamente porque era una coyuntura que había que aprovechar. Pero finalmente, ¿no? Fue mucho más fácil hacerlo de lo del inglés porque obviamente, pues, a nivel de estadísticas en las necesidades, no sé, pues solamente analizando un mes los periódicos de lo que te piden para un currículum, ya tenías la información para asegurarme que era una necesidad, ¿no? Pero obviamente el trabajo siguió, ya esa coyuntura pasó, y empezó la reflexión, ¿no? Y de hecho las becas que se han aprobado ahora son las becas de permanencia en arte. O sea, las becas que están ahorita aprobadas, que ya es una convocatoria abierta a las escuelas de arte, aparte fue como bien gracioso, porque por una vez lanza la convocatoria, se presentan 9 escuelas de regiones y no se presenta ninguna escuela de Lima, porque les demora hacer el expediente, ¿no? Entonces tuvimos que gestionar para que por una vez ampliara el asesorar a las escuelas para que postularan, porque tienen que tener todo un perfil, porque son becas de permanencia en donde... para que la gente no abandone los estudios en arte, ¿no? Entonces te dan un sueldo mínimo, una casa, tal, ¿no? Y la escuela tiene que tener sistema para poder brindar el soporte económico y el seguimiento del becario, ¿no? Para eso, obviamente, el equipo técnico del Ministerio de Educación y del Ministerio de Cultura estamos ahí con las escuelas de arte para que puedan hacer bien los expedientes y para poder hacer bien este piloto, ¿no? Pero claro, lo que se aprobó finalmente ha sido eso, ¿no? Y ahora pronto tienen que salir las escuelas que van a ser las que van a ganar, y se van a abrir las becas de permanencia para estas escuelas de arte, ¿no? Pero fue un pensamiento de coyuntura y no solamente era hacia afuera, ¿no? O sea, las becas, la línea de becas que se pensaba era para todos los niveles, o sea, para estudiar acá, para que la gente de las regiones puedan venir también acá a formarse, para generar espacios de residencia, ¿no? Que es algo sobre lo cual también hemos venido trabajando en el ministerio, ¿no? El uso de la infraestructura pública para la creación artística, ¿no? Es algo que desde hace años tenemos un proyecto, estamos analizando todo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones legales que nos permiten abrir los espacios administrados por el Ministerio de Cultura para la creación artística contemporánea principalmente, ¿no? Y ya ahorita hemos tenido un piloto con el sector de la danza, que durante 3 meses están haciendo residencia en las instalaciones del Gran Teatro Nacional, de las salas de ensayo, en un convenio. Ha durado ese colectivo, yo tengo tanta admiración, 3 años trabajando con nosotros, 3 años. O sea, incluso se formalizaron con nuestra asesoría para sacar adelante el proyecto, se sabe toda la normativa del ministerio para el uso de los espacios públicos, de los espacios administrados por, ¿no?, la ley de la gestión pública, ¿no? O sea, saben exactamente todo con nosotros, aprendimos juntos y sacamos este piloto que esperemos que se pueda institucionalizar y, ¿no?, y ser, utilizar los espacios, la infraestructura que existe aquí en Trujillo, en Cusco, en Arequipa, que es del ministerio, para la creación, ¿no? Y poder también dar incentivos sin que exista necesariamente un fondo en este momento, ¿no? Que para ello yo creo que sí se va a necesitar una coyuntura particular para que eso suceda, ¿no? Bueno, soy Raimo Chávez y quería dialogar un poco contigo a partir de tu pregunta, para ver que de pronto sin contestar. Acá. Sin contestar, o sea, en el olvido. O sea, la primera de qué queremos en el campo de las artes visuales, a mí me parece que es una pregunta clave, porque la primera cosa que sale es qué quiero. O sea, en el cine sí que es un qué queremos, porque el cine es colectivo, es una industria, una manera de trabajar colectivo. Un director solo no puede pensar qué quiere, sino sí que puede. O sea, para su qué quiero, sí que necesita el qué queremos, ¿no? Lo mismo para danza, lo mismo para teatro. En cambio, en las artes, lo primero, y eso viene desde las escuelas de arte, que fuerzan como esa vía, siempre lo primero es qué quiero, o qué quieres tú como artista. Esa pregunta colectiva normalmente no se da. En los momentos en los que ha habido como las convocatorias del 1 de mayo o ahora el grupo que está trabajando el comunicado que acaba de salir a propósito de la Bienal, la primera dificultad que surge es el qué queremos, porque hay desde agendas personales de individuos que de pronto podían tener los mismos intereses hasta diferencias insalvables que puede venir de un creador de Chorrillos o de la Punta del Cerro a un creador de San Isidro, ¿no? Entonces todas esas diferencias de agendas hacen que un queremos colectivo de las artes sea muy complicado de elaborar. Entonces el famoso lideraje de estos asuntos, yo odio la palabra líder, odio la figura del líder, me parece que es un invento nefasto, un invento que imagino que viene de un contexto gringo donde esas individualidades, esos liderazgos están en todo, desde las películas hasta la vida cotidiana. Y yo creo más en una cuestión de base de que no hayan líderes, sino gente consciente de dónde está, ciudadanos conscientes o artistas conscientes, para eso un sueño de que no hayan falta líderes, porque haya una toma de conciencia colectiva que haga absurda el asunto del liderazgo. Pero claro, acá también estamos en una sociedad muy individualizada, muy compartimentada, y todo eso lo dificulta más, ¿no? Entonces, ha habido esos intentos, como ya digo, del 1 de mayo y tal. Este es un buen intento. Yo he participado en otras sesiones acá alrededor de la pedagogía del arte, por ejemplo. Y siempre ahí es fácil llegar a un primer momento de un queremos, pero luego eso se muestra débil, ¿no? Frágil, se disuelve. Hasta la siguiente problema o el siguiente incendio, entonces que estamos todos con la manguera para apagar el incendio, se apagó el incendio y otra vez se diluye todo. Entonces yo creo que los que somos profesores, los curadores, los propios artistas, siempre hay que, los editores de blogs, siempre hay que como propiciar esa asunción colectiva de los problemas. El liderazgo, pienso yo, debe venir de ahí, no debe venir de que alguien agarre la bandera o... Un asunto complicado, ¿no? Sí, solo quiero sumar algo. ¿Tu nombre es? Raymond Chávez. Raymond, que nuevamente lo prendo un poco por ojo, sí, de mi compañero, compatriota, como digo, como se quiere llamar, de Llenos, ¿sí? Esto, ser muy conscientes además de que la pelea se gana esto, no con knockouts, se va cansando el otro, ¿cierto? Con pasos pequeños, ¿ya? Un golpe a la vez. El Fondar, el famoso Fondar de Chile, bien conocido por varios artistas seguramente, funciona, no sé si excelentemente bien, la verdad que no conozco el caso de cerca más allá de artistas de familia que se lo han ganado en repetidas ocasiones, ¿ya? Insisto, sin apellido o sin pretensiones de agendas propias, sencillamente porque está bien organizado, ¿sí? Uno de ellos, en particular, el director de cine, toma el Fondar año a año, lo gana año a año con buenas propuestas, se lleva la plata argentina, le rinde el triple, ¿no? Literal, y además le da para comer y vivir, y vuelve con su película hecha a proyectarla a Chile. Esto, y la pelea ahí, digamos, conectándonos con lo que dice Raymond, es esa, ¿no? Es, primero se tiene que dar un fondo, ¿no? Y luego se tiene que dar que el fondo esté gobernado por algo, como dice José Carlos, bien legitimizado, ¿no? Y a partir de eso podemos hacer discusiones un poco más, digamos, peldaño por peldaño para ir a Venecia o para tomarse el espacio público, ¿sí? Eso. Es difícil y aprovecho mi mirada ingenua, ¿no?, de estar un poco afuera, de decir quizá lo que uno podría hacer es tomar ciertas plataformas digitales que puedan ayudar a ponernos de acuerdo. ¿Me sigues? Esto, y de cierta manera, como dice bien Raymond, tratar de someter a votación, ya que es difícil que la gente vaya, decir, queremos hacer esto, ¿quién vota? ¿Quién vota? No votaste, pero la habrá otra votación en el siguiente año por otra serie de listas de pedidos. Me sigue, pero con un orden un poco claro. Insisto, puede ser una mirada muy ingenua, y muy simplista, pero creo que no deja de ser verdad algunos puntos, algunos que pueden estar coincidiendo con un ejemplo como el de Chile. Sí, creo que definitivamente debemos con pasividad. No se va a conseguir nada de eso. Sobre el asunto de la legitimidad, también se relaciona, ¿no? Porque en experiencias que han existido y que en las que algunos de los acá presentes hemos participado y que han sido, digamos, iniciativas espontáneas de convocatoria de la comunidad artística, ha sido difícil llegar a ese punto de definir quiénes son los legítimos, por un asunto, creo yo, de pasividad de una parte de esa colectividad, porque además de que sea una sociedad compartimentada, etcétera, es también muy jerarquizada, y hay una, un poco ahí en sintonía con lo que decía Raymond, hay una, se toma como naturalidad el hecho de que hay alguien más que lleva la batuta, que propone, ¿no? Yo creo que sí estoy de acuerdo también en que hay que trabajar más para tener una autonomía, o sea, de cada uno que construya una autonomía colectiva, ¿no? Y esperar, en ese sentido, no esperar tanto, pero para poder construir un interlocutor, que parece que es un poco lo que he entendido a Viola, que hace falta un interlocutor definido. No sé si... Consensuado, ¿no? Porque claro, sí, creo que podría ser el tema, ¿no? O sea, porque puede venir gente independiente a pedirte cosas, pero finalmente no hay un grupo consensuado que llegue a que tenga unos objetivos puntuales, que son los que quieren llevar a cabo para lograr el apoyo del Estado, ¿no? Sí, pero también como al menos una reflexión más amplia, ¿no? De cuál debe ser el rol del Estado, o sea, de qué necesitamos nosotros priorizar, ¿no? Yo justo estaba viendo estaba tratando de buscar en teléfono porque quería hacer como esa pregunta de que es absurda, en verdad, ¿no? Porque, digamos, normalmente nosotros estamos vinculados con eso, ¿no? Pero ahorita, muy pronto se va a debatir en el Congreso la nueva ley del trabajador del arte, ¿no? Que la está proponiendo Jorge Petros y que está colgada en la página del Congreso para Opinión Ciudadana hace, creo que ya 3 días, ya han pasado los sectores. Y yo no sé si alguien de ustedes ha tenido un interés de revisarla, de hacer como unos 10 clics en esto del Congreso y ver qué propuesta es, ¿no? Si, por ejemplo, esa es una prioridad, ¿no? O sea, es decir, no, lo digo como algo muy abierto, o sea, para los sindicatos de artistas, intérpretes y ejecutantes me queda claro que es, porque todos los días desfilan por mi oficina para contarme, ¿no? El pase sindical y el artista extranjero y tal, y que hay que apoyar y no sé qué, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia opinión con respecto a eso. Pero me queda claro que para ellos, lo que esa ley contiene, ¿no? Ellos la han hecho de hecho con el congresista, ¿no? O sea, me queda clarísimo. Pero es una ley que va a aplicar a todos, ¿no? Si es que se aprueba, ¿no? Ahora esto está en un proceso, ¿no? Y tal. Es probable, ¿no? Porque es como una banderita, un caballito de batalla del presidente de la Comisión de Cultura, ¿no? Pero a eso me refiero, digamos, esa es la reflexión sobre la cual plantea. O sea, si nosotros, digamos, y también tiene que ver un poco con tu reflexión inicial, ¿no? Si desde el Estado nosotros nos planteamos la reflexión, nuestra reflexión tiene que ver con un impacto nacional dirigido al ciudadano, ¿no? Es decir, ¿cuál es la necesidad concreta del ciudadano? Es decir, los derechos culturales, ¿no? El derecho a crear, ¿no? Y eso va vinculado para todos y todos, ¿no? Entonces trabajamos articuladamente con el Ministerio de Educación para implementar la nueva currícula que tiene un componente a nivel del arte que plantea dos objetivos, ¿no? Que el niño tenga un pensamiento reflexivo y creativo y que pueda leer las artes contemporáneas. Nos queda claro, porque eso va a ir dirigido a todos, es una política pública nacional y ese es nuestro rol, ¿no? Y a eso le ponemos esfuerzo porque lo tenemos clarísimo como Estado, ¿no? Pero luego con los sectores, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿No? Empezamos por la educación, por la formación superior, por la capacitación o por los derechos laborales o por la internacionalización. O sea, empezamos por la internacionalización, empezamos por la representatividad en bienales internacionales. Es ese el punto sobre el cual nos queremos activarnos, ¿no? Esa es la reflexión, ¿no? O sea, ¿cuál es ese punto? Pero ¿cuál? Startup Perú. Claro, pero es que viene la coyuntura. Creo que ese punto es bien importante porque tenemos posiblemente desde hace también algunos años las mejores becas para estudiantes de ciencias. Es más, hablan los miembros que están encargados de esas becas que nunca llenan las vacantes anuales. Tenemos Startup Perú. Entonces hay ciertas cosas que el CEPLAN y que todos estos grupos que están muy orientados al mercado, ¿no?, y a la producción, dicen esto va a generar ingresos, ¿no? Pero cuando se habla en el campo del arte o de la cultura, si no hay Pixar, no, ¿para qué? Eso no sirve. Literalmente el señor dijo, este señor, tú estabas, no sé si en la reunión, sí, era insultante. Yo le respondí, le dije, sí, que sí, se tenían que hacer cosas feitas, no Pixar. Que eso es lo que había que apoyar, lo feíto, para que ahí salgan los Pixar. Pero es que fue realmente sorprendente. Entonces, claro, tiene razón lo que dice Andrés. Hay como, pero es que también es inconsecuente, ¿no? Porque, digamos, apoyan un startup Perú, que es una copia de Chile, deberían apoyar Bienal de Venecia Perú, que es una copia de todas las otras bienales de Venecia de otros países, o deberían apoyar fomento a fomentos, ley de fomento al arte, que son copias de todas las leyes de fomento de los países, ¿no? Pero nuevamente, no tenemos lamentablemente en el Estado gente que priorice el sector de la cultura, y no lo hemos tenido desde los últimos 16 años en que, digamos, el Estado ha tomado cierto control sobre el tema, ¿no? Y es que falta un componente importante, que fue lo que se incorporó en la época de la Comisión Nacional de Cultura de Víctor Delfín, y que en todo momento se ha tratado de impulsar, que al margen de las políticas públicas tiene que haber una inversión del Estado, es decir, tiene que haber mecanismos de financiamiento. Y lamentablemente, ahí sí creo que el Estado le ha faltado pensar seriamente en mecanismos de financiamiento, o sea, mecanismos para financiar proyectos de cultura. Al margen del otro problema, que es el problema así de los gremios y de cómo podemos hacer escuchar nuestras peticiones, ¿no? Como también en el campo que tú dijiste que es muy importante, que es el de la política de arte a nivel internacional, es algo que, tomando ejemplos de otros países, sea CEX en España o de cualquier otro país, existen, se dan, no creo que requieren de tanta reflexión, digamos, ¿no? Nuevamente, tomando el remedo de Startup Perú, ¿no?, que nuevamente son como cuestiones lógicas, pero creo que falta en el sector del Estado, falta mayor conocimiento de la importancia de estos actores, como sí lo son los otros, que de alguna manera se supone que van a generar riqueza. Pero ojo, Startup Perú es posiblemente uno de los proyectos, digamos, con mayor grado de fracaso que hay, por lógica, porque el 90% de las startups fracasan, o el 95%. Entonces, si nos ponemos incluso a analizar en términos económicos, probablemente el modelo de impulsar proyectos como una política internacional en el campo del arte, una política, digamos, de difusión artística, haría más sentido, ¿no? O sea, si se relaciona justamente al sector económico o al mercado que está tan vinculado al arte, ¿no? O sea, digamos, creo que hay formas, dentro de la dificultad, creo que hay formas para poderlo lograr, ¿no? Y creo que el ejemplo de Startup Perú es un estupendo ejemplo de cómo un proyecto que está creado para fracasar, para que la gente aprenda a fracasar, ¿ya?, y de ahí salgan dos o tres buenos proyectos, pero mucho aprendizaje, mucho conocimiento, sí es apoyado, ¿no? ¿O cómo el Estado no está regulando quizás las condiciones de trabajo desde la gente que hace startups hasta los artistas? Es interesante que lo que tú decías, Gilda, de la Bienal de Venecia, ¿en qué condiciones trabajan ustedes? O sea, el Estado y el Ministerio de Cultura tienen toda la potestad de hacer, que si tienen Machu Picchu a su cargo, pero no se puede encargar de que la gente produzca en condiciones, que los curadores produzcan en condiciones, que haya como un intermediario, que la participación del Estado sea un porcentaje infamemente mínimo versus la inversión privada. Creo que si fuera la Bienal de las Comidas del Mundo y fuera el ceviche, el Estado entregaría todo. Sí, bueno, ahí es importante también saber los derechos laborales son materia del Ministerio de Trabajo. O sea, el Ministerio de Cultura puede generar espacios de reflexión y aportar, pero los derechos laborales, o sea, las políticas laborales son materia del Ministerio de Trabajo. Ellos son quienes elabora las políticas en materia de laborales, ¿no? Que nosotros podemos acompañar, ¿no? Porque tiene que ver con los sectores. Pero con respecto a la reflexión que hacías, José Carlos, y ahí también nosotros tenemos, digamos, es bien interesante también cómo está organizado el ministerio y las direcciones. La dirección de artes está dentro de una dirección general, en la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, que usualmente se convierte en la Dirección General de Industrias Culturales. Y no necesariamente, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos culturales y de las políticas culturales, las políticas con las artes deben ser defendidas solamente desde el ámbito de la industria cultural. Es decir, la creación contemporánea debería ser un derecho de las personas y el Estado debería asumir el rol de asegurar la creación contemporánea, no para crear startups. Es decir, la industria y el sector que participa de la industria de la producción es uno. Pero yo como artista puedo ser un artista que crea para cuestionar al Estado, puedo ser un artista que crea para reflexionar en torno a las problemáticas, puedo ser un artista que crea para recuperar la memoria, para recuperar mi propia memoria. Y eso no necesariamente lo voy a vender, ¿no? O va a pasar por un espacio de intercambio, sino que más bien tiene que pasar por un espacio más de circulación, ¿no? Porque habla de nuestras identidades, porque habla de nuestra diversidad, ¿no? Y yo creo que ese es como un tema sobre el cual hay que pensar mucho más, hay que reflexionar mucho más, porque muchas veces de pronto todo está cayendo en esa bolsa en donde todo tiene que ser medido y todo tiene que ser rentable. Y entonces el mismo, nosotros mismos como ministerio nos quedamos sin piso cuando de pronto todo tiene que ser rentable, porque nosotros defendemos los derechos culturales, supuestamente tenemos que asegurarlos, ¿no? Entonces, si el proyecto artístico solamente tiene que ser rentable, porque va a poder posicionarse en una feria, va a poder posicionarse internacionalmente, va a poder generar empleo, ¿no? Etcétera, hay muchos artistas que no existen, no, si esa es la mirada y ese es y el Estado es el que define ese rol, muchos artistas que son ahorita referentes para nosotros no existirían. O sea, si esa política se debería implementar, simplemente no existiría el espacio para desarrollar esa creación, porque todo iría vinculado a producir, el producir mercado. Para el mercado, ¿no? Entonces, no estoy juzgando, el mercado es importantísimo, ¿no? Y tiene su rol, por eso se habla de un ecosistema, ¿no? Y el mercado es parte de ese ecosistema, ¿no? Pero no puede ser el que regula la representación nacional, ¿no? No sé, o sea, no sé si el mercado es lo que regula, ¿no? O sea, no es que no lo sepa, pero en todo el mundo sí, el mercado sí, claro, regula. Claro, pero digamos, hoy. Pero esa es la decisión, o sea, desde ahí consumimos. Eso es un tema de sobre el cual reflexionar, ¿no? Sobre el cual pensar, sobre el cual hay que hablar muchísimo, ¿no? Ahora, yo te quería hacer una pregunta que quizás parte de cierto nivel de ingenuidad, pero que tenía que ver con esto que tú decías de que estás tratando de implementar desde PRONADEC en el contexto de la voluntad de Ollanta de promover becas, ¿no? Y ustedes se pusieron como las pilas y comenzaron a trabajar estas becas y finalmente cuando se enfrentan a los otros ministerios y a otras instancias con las que esas becas deben articularse como trabajo, son buenas. ¿Y qué pasa si esa persona vuelve y no encuentra la plataforma para seguir trabajando y finalmente a partir de ese tipo de cuestionamientos se articulan las iniciativas que puedan venir desde el Ministerio de Cultura, ¿no? Y estaba pensando como varias cosas en ese sentido. En primer lugar, todas las becas, al menos a las que yo he aplicado, internacionales, una de las primeras cosas que te exigen es que vuelvas a tu país a construir. Incluso la del COSITECA. Sí, y todas en realidad, como que es conocido para toda persona que postula una beca internacional, que lo primero que tienes que decir es que vas a volver a, digamos, es casi como una cosa políticamente correcta. ¿No? Cuando un país como que del sur global aplica una beca del norte global que tiene mucho dinero y que básicamente busca devolver, ¿no? Entonces, son, digamos, hay mecanismos bajo los cuales ustedes podrían regular eso que llamó esta persona que tú mencionas, se llamó como una fuga de talentos, ¿no? Y estoy pensando también en un poco lo que estabas diciendo, en que un espacio como Bisagra, finalmente muchas de las personas que activamos Bisagra hemos tenido intercambios internacionales, y no estoy diciendo que los intercambios internacionales sean lo único que habilite para construir espacios, pero Pizarra sobrevive con una beca de la Initiative for Art Foundation, que es una entidad transnacional, porque ni siquiera está ubicada, no la podemos ni siquiera ubicar nacionalmente, ¿no? Y finalmente somos un espacio de arte independiente que es capaz de generar ese tipo de discusiones como la que ocurre hoy día, ¿no? Justamente porque contamos con, ¿no? O sea, creo que si el Estado sigue con estos niveles de posicionamiento, en vez de ser capaz de implementar ciertas políticas y ver también cómo las mismas se van a ir articulando en la medida que la gente las reciba, ¿no? Si se desarticulan en el momento en que simplemente son pronunciadas porque finalmente no todo está hecho, va a ser bien difícil que se pueda, que siquiera nos podamos mover siquiera un peldaño más adelante, ¿no? No sé si me entiendes, ¿no? Como que pedir que absolutamente todo esté engranado, ¿no? En un estado con experiencias como tiene el nuestro, simplemente no es posible. Y estoy pensando también en la discusión de qué es lo contemporáneo en países postcoloniales y multiculturales, ¿no? Tenemos el ejemplo de México, por ejemplo, ¿no? Que es un país postcolonial, multicultural, donde el debate acerca de qué es lo contemporáneo también es muy fuerte, ¿no? Porque qué es lo contemporáneo en un país como el Perú, ¿qué es la expresión popular, es el arte contemporáneo internacional codificado en un lenguaje internacional, qué es? Y México, ¿no? Como país ha sido capaz, digamos, de responder a esta pregunta en su complejidad y tiene una de las producciones culturales más fuertes de Latinoamérica. Incluso el Estado mexicano se compara al alemán en nivel de apoyo a su producción artística en general. Entonces también siento que... Y eso, la protección de los artistas también. Y la protección de los artistas. Entonces también siento que si, no sé, ¿no? Por lo que tú me contaste, esa situación que a mí me parece muy frustrante, una cultura política súper positiva, o Lumala dice, bueno, apoyemos becas en arte, ¿no? Y en la medida que tú simplemente mencionas la situación diciendo, eso no se articula nada más, ya fue, no hay forma de seguir adelante también, que, digamos, no sé, es una pregunta más compleja y mucho más profunda, y espero que no es resolvible, ¿no? Que no se pueda resolver, pero qué tipo de... ¿Qué es lo que se entiende por cultura finalmente en, ¿no? en un país como el nuestro ahorita? De repente... Yo complementaría una pregunta sencilla, lo que estás diciendo. ¿Es el ministerio o los que trabajáis ahí dentro, cómo os veis de aquí a 10 años? ¿Qué logros queréis tener de aquí a 10 años? ¿Qué cosas concretas? No sé si... O sea, no sé si eso vendría de una política interna, porque veo que el Estado me da la sensación de que no la tiene, ¿no? Ni el presidente del gobierno, ni los sucesivos primeros ministros parece que tengan esos... Yo creo que el ministerio debería tener, al menos en su interior, como un plan de... Dentro de 20 años, el ministerio, ¿qué tendría que haber logrado para ser considerado como tal? Eso yo creo que se complementa con eso. Pero también a la vez uno siente miedo viendo los ejemplos de otros países y otros gobernantes, como el Estado cada vez es más chiquito en todas partes, la cultura cada vez es más chiquita. Ese gesto de Trump de acabar con el National Endowment for the Arts puede ser criminal en muchos países, porque simplemente es despejarse ahí y decir, bueno, no, si Trump no lo necesita, nosotros tampoco. Entonces yo la pregunta futuro que me hago, aparte dejando de lado si la prioridad es lo internacional o no, ha sido interno, yo creo que más bien debería ser lo interno, lo primero, antes que lo internacional. Pero la pregunta es, a 15, 20 años, el ministerio, ¿qué se puede vanagloriar de haber hecho para ir consiguiendo cosas? Entonces, esa es la duda que yo tengo, bueno, vinculado con... Bueno, me ha dado claro que sí, pero a mí, por ejemplo, porque, es decir, 10 años, me parece un populista con un Estado que no sabe que ya no está para vivir. Ya, pero sí, no, digo que los propios interesados, los que estáis dentro, de, claro, creo que deberíais. Sí, creo que no estoy por lo que quiero ya. Es que acá hay un problema que está haciendo un hotel, ¿no? Es, aparentemente necesita una representatividad de los artistas locales, ¿correcto? Y lo curioso es que se habla de ecosistemas, pero no se tiene ningún cable, ningún enchufe, ¿no? Para que nosotros. Tampoco existen los estudios por afuera para conectar, ¿no? Eso tenemos a coordinadores territoriales. Y digo, ¿dónde está la página web en donde está la foto y el nombre y el teléfono del coordinador? No hay. ¿Me entiendes? Entonces, ¿dónde está la página del Ministerio de Cultura, por ejemplo? No. En donde congregan todos los artistas locales, sus trabajos y sus links a Binance o el portafolio que quieran. Es decir, por eso discrepo parcialmente eso, porque creo que parte de la mirada de Tania es quisiera entender cómo me veo de acá a un mes, ¿sí? Estoy tratando de tratando, aunque sea, de liderar eso. Y lo digo porque también hay que trabajar en el Estado, creo que hay una visión idealista de lo que el Estado debería hacer, hay una versión realista de lo que el Estado realmente es y puede hacer, ¿cierto? Y hay una visión, yo le diría que hasta fluista, de gente que está dentro del Estado, que se pregunta, es muy capaz. Y quiere comerse el trámite, y quiere conocer riesgos políticos, y quiere estar de la mano con el otro, pero hay que tomarse estos riesgos, ¿no? Eso... ¿Cuál sería tu pregunta? Mi pregunta sería, quizá no a los 10 años, sino a mediano plazo, digamos. Mediano corto, mediano y largo. ¿Y qué políticas están tomando? ¿Sí? Sí. Hay que moderar. Está muy bien. Sí, gracias. Bueno, de lo que les comentabas de eso, de que, o sea, pensar en cómo se articula todo y que puede ser frustrante, o sea, puede serlo, pero en verdad no lo es. O sea, es decir, el hecho de que uno diga, o sea, y vuelvo a ese tema, ¿no? O sea, sí, claro, yo pongo las bases que tú tienes que volver, pero eso no es una política, porque en verdad... Lo que estoy haciendo es limitarte tu derecho, ¿no? Porque tú vas a volver y te voy a obligar a volver a un espacio que no te va a permitir desarrollarte. Entonces lo que yo tengo que hacer es generar las condiciones para que eso suceda. Y no te plantea una frustración, te plantea un reto. Te plantea un reto de, como Estado, medir cuáles son esas necesidades que tú tienes que tener, ¿no? Y el reto no queda ahí en escrito, ¿no? O sea, el reto es, bueno, se tienen que mejorar las condiciones de las escuelas, ¿no? De arte. Eso fue uno de los primeros aspectos, ¿no? Y es algo que ya está siendo parte. O sea, no, yo no sé, hablando de hace 5 años, ¿no? O sea, lo hemos tenido en noviembre del año pasado. Y este año, ¿no? El conservatorio tiene una nueva escuela, hay 5 proyectos de inversión pública que van a darse para todas las escuelas que tienen más de 200 escolares, que lo está haciendo, más de 200 profesionales, que es el Ministerio de Educación con nosotros, ¿no? Pero no es que queda en la frustración, sino que justamente... permite que, y aparte yo estoy hablando desde un ámbito muy técnico, ¿no? Que es el trabajo que realizó como funcionario, ¿no? Los ámbitos de las decisiones políticas y la coyuntura política tienen que ver con órganos superiores, ¿no? O sea, en lo técnico, ¿no? De mover los engranajes, trabajamos y seguimos trabajando todo el tiempo en que esas cosas sucedan, ¿no? Porque ese es nuestro rol y esa es nuestra chamba, ¿no? Y más, digamos, a mediano, a largo plazo, o sea, el Ministerio tiene un plan estratégico sectorial multianual que está, de hecho, es 2017-2021. Hay todo este tema con respecto al bicentenario, ¿no? Que es fundamental, ¿no? A nivel, digamos, más como de la dirección, el otro día yo conversaba con varios amigos en que estamos muy metidos en este tema, decíamos, hay que escribir sobre todos los avances que se han dado, ¿no? Particularmente en la dirección de artes hemos liderado todo el tema de puntos de cultura, que en 4 años ha logrado tener una ley, en un mes vamos a aprobar un reglamento, en noviembre o octubre vamos a sacar concursos para los puntos de cultura, los segundos concursos de premios dinerarios que van a existir en el país. Después de la ley del cine, ¿no? Nos han aprobado 2,5 millones para hacer concursos. Es un trabajo con 270 organizaciones a nivel nacional que impacta cada una de ellas en cerca de entre un promedio de 30 a 300 personas, dependiendo de la actividad que hagan. Es un trabajo que se ha hecho en 4 años, ¿no? Es un trabajo de una política, es un trabajo de un sector. Hay una política para la prevención de la violencia en el Ministerio Interior que considera el punto de cultura. Hay una política para la reinserción social de los jóvenes en riesgo del Ministerio Interior y del Ministerio de Justicia que incluye a la cultura. En eso hemos estado trabajando 4 años, ¿no? Y sí, o sea, pero surgió también de una necesidad, ¿no? Una necesidad concreta de grupos que, no, que están ahí, ¿no? Y que están ahí, que están ahí, que están ahí, que están ahí, ¿no? Están ahí a veces como... ¿Pero por qué hay que estar ahí? Porque tenemos que trabajar en conjunto. La pregunta del millón. Porque tenemos que trabajar en conjunto. O sea, es decir, yo no puedo desde mi escritorio pensar en qué necesita una organización cultural en la Amazonía, en Bagua Alto, en Bagua Alta, en Bagua Bajo, o en Chiclayo, en Chimbote, en Piura. No lo puedo, ni siquiera yendo y conociéndolo, porque son otras dinámicas. O sea, ¿no? Pero entonces el diagnóstico tiene que partir del sector, no del Estado. Es conjunto, ¿no? Es conjunto. Entonces, yo creo que a mediano plazo, de todas maneras, ¿no? Para ayudar. De lo que nosotros como División de Artes hemos planeado es tener los lineamientos para una política de incentivos para las artes en general, ¿no? O sea, incentivos que van desde la creación del uso de espacios, de la internacionalización, la representación internacional, o sea, que pasa por todo el ecosistema de las artes. Pero, eso, por ejemplo, ¿está blindado el ministerio ante un hipotético gobierno de Keiko Fujimori, por ejemplo? No, el país no está viendo. Te digo que es una persona. Lo digo porque eso también tiene que ver con la fragilidad institucional del país. Totalmente. Entonces también es como tener en cuenta esas variables. Porque... Pero un poco volviendo al tema como más central, para la próxima Bienal de Venecia, injerencia del Estado. Injerencia del Estado. Pero termina. O sea, que no se desvíe todo hacia políticas culturales, porque no es que es otra charla, y hemos tenido esa charla con una persona del gobierno de la charla. Entonces, ¿qué vas a preguntar? Hay una ya. Lo que salga son los menos que los resultados de las becas y con la situación también en la que supuestamente esta regresal implica. O sea, ya la situación está planteada para algunos artistas que son profesores que tienen que cumplir con la ley universitaria de tener una maestría para seguir enseñando. Entonces, ¿dónde van esos artistas que son profesores si no hay un solo programa de creación en artes visuales, ¿no? Entonces, ¿cómo esas cosas no se pueden tejer a nivel de ministerios para poder aumentar? Eso está totalmente priorizado. A nivel de docencia, de lo que se tiene que sacar ya, o sea, no debió pasar este año, es el tema de los docentes que van a implementar la currícula de arte y de los artistas que van a tener que adaptarse, ¿no? Y ahí es un tema también porque el Estado requiere que la universidad, que alguna universidad plantee programas, ¿no? Y los venda al Estado para que se formen los docentes que van a... Hay a nivel nacional la carencia de 477 docentes que se necesitan para el primer año, que es el 2018. Y no hay, ¿no? Para la currícula básica. Y lo otro también, lo de la educación superior, eso es algo que está totalmente priorizado y mapeado, de que se tiene que implementar. Así, total, ¿no? Y lo ve el Ministerio de Educación. Nosotros estamos ahí totalmente articulados, pero... ¿Y eso es una solución de fondo? O sea, de que una beca para estudiar... Sí, claro. ...no fuera de volver, no estarían planteados por los cuestiones que otros ministerios están exigiendo también. Sí. Sí, claro. O sea, sí, es una opción. Y otra cosa más con respecto a... O sea, mientras un grupo se piensa qué es lo que quiere, pueden pasar, la verdad, o sea, entre meses y años. ¿Acaso, o sea, podría pensarse también una especie de trabajo en paralelo con otros requerimientos que se necesitan de forma inmediata, digamos, para poder resolver algunos aspectos que no necesariamente pasen por resolver la pregunta de qué es lo que este grupo de profesionales quiere? Pero lo planteo como una pregunta de si es posible trabajar en paralelo ambas mías. Porque por un momento entendí en toda la conversación de que para hacer ciertas cosas, un grupo se tiene que pensar y tiene que exigir qué es lo que desea y cómo quiere que esas cosas se den. Pero viendo y teniendo en cuenta los comentarios de cómo esos intentos o otros intentos no llegaron a buen puerto necesariamente, estaríamos otra vez de repente repitiendo una situación similar. Entonces, ¿es posible trabajar en paralelo? Yo igual quiero agradecer los esfuerzos que siempre se tienen en este tipo de plataformas y conversaciones, pero hay ciertas cosas que creo que nos la situación de cómo evitamos el huevo y la gallina. Es decir, la situación de el Estado está esperando que nosotros nos organicemos, nosotros estamos esperando que el Estado organice plataformas para nosotros organizarnos y nos, o sea, el huevo y la gallina y quién es primero y cómo funciona esto, ¿no? Entonces creo que también podría ser algo, y obviamente tenemos que trabajar en colectivo, ¿no? O sea, tiene que ser un esfuerzo conjunto del Estado, tiene que ser un esfuerzo conjunto de parte de nosotras. Pero para eso tendría que haber un diseño de unas plataformas puntuales donde nosotros podamos encontrarnos para poder pensar ese trabajo conjunto. ¿Quién puede diseñar esas primeras plataformas, ¿no? Quizás el Estado tendría ahí una labor interesante para aportar. Porque, y luego, evidentemente, los esfuerzos tendrían que ser conjuntos. Aparte de eso, creo que la cuestión de que somos un sistema en el cual tenemos muchas partes, es decir, los artistas, los curadores, los gestores, la inversión privada o la inversión pública, y este es un sistema, no necesariamente es un ecosistema, y no necesariamente por ser un sistema es una comunidad. Creo que habría que diferenciar estos términos de las cosas que nos están sucediendo, ¿no? Para poder ser un poco más puntuales con cómo salir del huevo y la gallina. Es decir, mucho tendemos, y es muy necesario, problematizar y entender el problema. Hacer recuentos de los obstáculos, las frustraciones, lo que no hay, lo que no se tiene, etc. Pero si no estamos pensando mucho, de forma un poquito más proactiva, o bueno, no sé qué término ponerle, en pensar concretamente cómo podemos salir de esta situación o hacer, qué vías probar, ¿no? Empezar por algunas vías para probar concretas, que si no funcionan podemos probar otras, pero digamos estar en esa línea de esfuerzo permanente. Y por una última pregunta puntual sobre el rol del Estado y la Bienal de Venecia, que es un poco lo que nos ha reunido acá, quería saber si es que, ya que la Bienal de Venecia es un esfuerzo mayoritariamente de digamos, privado, ¿no? El ministerio, pero es un pabellón que va a estar hasta el 2034, si es que el ministerio tiene algún interés o ha pensado en alguna forma de relación para regular esta o de colaboración con el patronato o algún tipo de, si es que hay el interés o si es que en verdad la Bienal simplemente no es algo que esté en sus prioridades, ¿no? Bueno, en relación a la primera pregunta del trabajo paralelo, creo que es completamente viable, ¿no? O sea, creo que hay cosas como digamos, no sé si pequeñas, ¿no? Pero cosas que pueden ser trabajadas, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser muy, muy, muy grandes, ¿no? Pero que pueden ser un punto de partida, ¿no? Definitivamente. No se me ocurre ahorita algunos, ya estoy yo, no sé. Pero creo que sí, ¿no? Creo que sí que hay un montón, ¿no? Y con respecto a lo que comentaba Alejandra, sí, pues es un tema también eso del huevo y la gallina, pero que creo que tampoco hay que como desmotivarnos o algo así, ¿no? Más bien es como realmente decir, bueno, ya, ¿no? Hay que empezar a trabajarlo, ¿no? Nosotros hemos estado conversando un montón estos días, ¿no? con el viceministro sobre esta situación. De hecho, yo intenté conversar con Rodrigo porque realmente no entendí muy bien su pronunciamiento. Viajé por otro tema a Buenos Aires y le pedí que se diera un tiempito para contarme personalmente, ¿no? Pero no logramos coincidir. Me hubiera encantado, en verdad, realmente poder conversar con él. De hecho, apenas me enteré, fue lo primero que le escribí. Y a nosotros nos parece importante poder acompañar ese proceso, ¿no? O sea, sí creemos que como ministerio, no sé si no, regular no es la palabra, porque no creo que ese sea nuestro rol, pero sí acompañar un proceso que pueda ser, digamos, más abierto, ¿no? Incluso con las reflexiones que plantea Juan Carlos de otras convocatorias y de los tiempos y de cómo todo eso se difunde. Es decir, creo que el hermetismo, ¿no? o la falta de saber quiénes son, ¿no? cuántos son, que eso ya nos genera cierta como duda, ¿no? Duda, claro, ¿no? Lo digo no general porque también pasa a mí, ¿no? No es algo en lo que soy ajena, ¿no? Entonces, nosotros creemos que eso es importante que se pueda abrir. Nosotros tenemos una relación muy buena con el patronato. Ahora estamos firmando el convenio para hacer las exposiciones acá en noviembre. Creo que se inaugura la exposición de la Bienal de Arte y de Arquitectura, las dos últimas, como fue también la anterior de Arquitectura. Sí. ¿Y dónde va a ser? En el Liceo. Siempre es en el Liceo. El Museo de la Nación. En el Museo de la Nación. En el ex Museo de la Nación. Hoy Ministerio de Cultura. Sí, siempre tiene. Es un compromiso de uno de los compromisos que estableció el Estado con el patronato de que se traigan las muestras al Perú, ¿no? Y el rol de Miseres ahí es los espacios, la seguridad, en fin, todo. Es un compromiso asumido previamente a que yo trabajara en el Ministerio, que a mí me parece un compromiso excelente, porque aparte dentro del compromiso está de que la muestra venga, se inviten artistas, se tienen conversatorios, se plantee. Entonces, tal vez eso es un buen espacio para empezar también, digamos, otro modo de relacionamiento, y que también interesante también de cómo se abre una muestra acá, ¿no? El espacio al ciudadano, ¿no? A la gente que, sí, especialmente que va a ver. Estaba previsto que fuera Arequipa, Trujillo y Lima. Eso nos dijeron a nosotros en su momento. Ah, ojalá. Eso sería. Ojalá. Pero hay una par de cositas, me parece interesante. Yo a veces tengo un poco de duda, no tengo por qué dudar en la amplitud del ministerio, ¿no? Pero digamos, si viene el pabellón, este pabellón que va a venir, es un pabellón complicado. Es un pabellón complicado, ¿ya? Entonces, aceptar el pabellón como viene no creo que sea lo apropiado. Lo que habrá que hacer es problematizar, generar una sesión de discusiones sobre el tema, que es un rol que habitualmente el gobierno o el Estado huye, le tiene miedo a todo lo que es conflicto, a todo lo que es meterse con gente de poder. Es una situación que podría ser de alguna manera de quiebre, ¿no? Pero me parece interesante que, digamos, tomando en cuenta que este pabellón ha generado una serie de situaciones límite, que son evidencia de problemas mucho anteriores, se pueda problematizar de una manera un poco más proactiva, ¿no? Eso, viene eso. 15-16. Viene el 2015-2016, viene el todavía. Uy, entonces. Ya, claro. Que le pongan una cortina al de Gil, entonces problematizamos el. No, y otra cosa más, yo sí creo que yo sí creo que al margen de la cortina, de quitar o poner la cortina, hay dos cosas que tiene que hacer esta institución, este pabellón peruano, ¿no? Que son urgentes. Una es comunicar, visibilizar todo, ¿no? Como no han visibilizado nada, van a tener que visibilizar más. Y dos, y eso lo digo y se lo les los invito a hacer un ejercicio. No sé si algunos tienen la convocatoria, pero bueno, yo la tengo y seguramente algunos curadores que están acá presentes la tienen. Comparen la convocatoria del 2017 con la convocatoria de tan solo con la convocatoria del pabellón chileno, y ahí nos vamos a dar cuenta de lo precario y lo urgente que es tener un equipo de profesionales de las artes visuales que no representan a ninguna prácticamente de esas instituciones privadas y algunas públicas. Me refiero a profesionales destacados, personas con nombre y apellido, no que sean representantes de instituciones, personas con nombre y apellido, para hacer unas bases serias que permitan que el proceso que va a venir para la siguiente Bienal de Arte sea impecable, al menos el procedimiento, el primer procedimiento. Luego tiene que seguir quiénes van a presidir el procedimiento, la gestión, y otro tema clave va a ser que sea un jurado de especialistas. Es decir, necesitamos primero hacer unas bases con especialistas y luego tener un jurado de especialistas. En ninguna parte se ha visto que tengamos miembros, primero, tantos miembros, 16 miembros, o sea, esto no es un jurado, 16 miembros es una... Además, tengan por seguro que no van los 16, ¿no? Y además no se puede pensar en qué tiempo han visto las cosas, con qué... Entonces empiezan a entrar dudas. Otra curadora que también participó del proceso habló de que había sido un proceso un poco secreto, un poco... digamos, con muchas cosas un poco extrañas. Pero de verdad, si uno se pone a leer el documento, se da cuenta de que hay muchos huecos que pueden generar eso. Entonces yo creo que es fundamental. Y ahí sí creo que el Ministerio tiene una labor, ¿no? Una labor de acompañar ese proceso en todo caso, ¿no? No quizás no de fiscalizarlo, pero sí de acompañar el proceso, ¿no? Representando a todos los ciudadanos que no nos hemos sentido representados de alguna manera por el pabellón en algún momento, ¿no? Sí, claro. Una pregunta, no sé si alguien me podría preguntar. O sea, de todas maneras, todo este proceso para la Bienal de Venecia tiene que tener un ente fiscalizador. No puede vivir sin un ente fiscalizador. ¿Cuál sería ese ente? O sea, digamos, si Rodrigo quisiera hacer realmente un reclamo oficial porque siente que ha sido vulnerado su trabajo, ¿a dónde debería hacerlo? Un abogado. Pero hay, lo que sí te puedo decir es que no en todos los países el pabellón es gestionado por el sector público. En muchos países son fundaciones y son colaboraciones público-privadas. O sea, lo que se está dando aquí en el Perú no es algo extraño. Hay países como México, como Chile, que tienen mecanismos un poco más, digamos, de alguna manera son totalmente públicos, pero también corren un riesgo, ¿no? Y nuevamente, en el caso del Perú, donde la institucionalidad pública todavía es precaria, y imagino que el trabajo de Fabiola también es porque no hay mucha gente en el ministerio, ¿no? Porque, o sea, si hubiesen 20 Fabiolas, podríamos hacer más cosas. Pero yo creo que, digamos, como dice Alejandra, un abogado, por, digamos, tomando en cuenta que hay un... No, pero es que yo creo que ahí, yo sí pienso que el país tendría que tener una institucionalidad propia de acuerdos y protocolos y contratos firmados, claro, donde las dos partes estén de acuerdo e involucradas, y si el fallo de una de las partes se diera, uno poder apelar a la misma instancia del país. Yo no creo que necesariamente tendría que haber... Primero una instancia administrativa y luego una instancia legal en todo caso. O sea, pero si... El documento de la Bienal de Santiago, del pabellón de Santiago, es exhaustivo en el contrato entre el curador y que es el responsable, y lo que también es importante, porque de alguna manera el líder del proyecto es el curador. Trabajo con el artista, pero el que va a defender los intereses del artista es el curador. Entonces hay un contrato y hay un detalle exhaustivo de las cláusulas, ¿no? Entonces, por eso es interesante ver el caso de Santiago, además que publican el acta del jurado, ¿no? Con los puntajes, porque se hace con puntaje, ¿no? Entonces hay un nivel de transparencia. Yo sí confío que Marco Abello y el equipo que está en el pabellón, que yo tengo la mejor de las impresiones de Marco Abello, van a considerar esto como una prioridad, ¿no? Quizás sería interesante también apuntar un poco la relación que tiene el ministerio con el patronato, que a mí me parece más fuerte todavía, porque ese sí es un espejo real de lo que pasa en el sector, ¿no? O sea, el ministerio tiene una relación con el patronato, pero por ejemplo con nosotros, con Isara, no. Entonces, ¿dónde? O sea, ¿a qué sector están escuchando? ¿Están escuchando al sector del patronato, con los empresarios interesados en el arte, involucrados, comprometidos, etcétera? Pero al sector no lo están escuchando. Están asumiendo que el patronato representa al sector, cuando en realidad es una relación completamente distinta. A mí me deja un poco preocupado ese comentario, porque la verdad es que tener una buena relación con el patronato no hace que tengamos una buena relación con el sector de las artes visuales. Quizás estamos más en la cancha, más en el teatro, en la lectura, etcétera, etcétera. Pero, o sea, este problema que ha habido con la Bienal de Venecia tiene que ver un poco con eso. Me parece que tú estás confundiendo el comentario. Porque, o sea, yo creo que, o sea, no sé, ¿no? Pero con Pizarro, o sea, no hay forma de que uno tenga un privilegio con alguien a nivel del Estado. O sea, que un funcionario como sector público tenga un privilegio. O sea, nosotros recibimos a todas las personas que están. Nosotros acercamos al sector de diferentes maneras, ¿no? O sea, a través de nuestras convocatorias, a través del trabajo que realizamos. O sea, cuando yo digo que tenemos una muy buena relación con el patronato es porque tenemos una relación, y puedo decir lo mismo, que tenemos una buena relación con Bisagra, con la Escuela Nacional de Artes, con la Católica, con Arena y Esteras, con no sé, el Centro Cultural Centenario, con la Rastinga, porque conversamos y estamos vinculados, ¿no? Todo, digamos, no es un tema de privilegio, ¿no? O sea, es el rol que le toca a cualquier actor, ¿no? Más bien es un tema todo eso, ¿no? Lo que creo que quieres decir, y es verdad, es que se siente que esos actores privados, que digamos tienen poder, nuevamente, con buena intención, nadie dice que son monstruos, ¿no? Es más fácil lograr ciertos convenios o ciertos acuerdos con el sector del poder público, digamos. Creo que por ahí va tu comentario, ¿no? O sea, al margen de nosotros, bueno, como individuales o como organizaciones, digamos que sí podemos tener una buena relación, pero la verdad, digamos, sentimos que en el otro caso hay una relación de un poco más mayor privilegio, digamos. Creo que por ahí va el comentario. Creo que es una reflexión pertinente también, de alguna manera. O sea, hacer esa relación es ahorrarte trabajo y plata del Estado. Sí, pues, claro, porque a nosotros nos tendría que dar plata para hacer cosas. Esa legitimidad a la que se refería José Carlos, por ejemplo, del jurado de la Bienal, ¿no es cierto? De que sea gente, digamos, que tengamos un rigor, una trayectoria, que sea legitimada, etcétera. Es lo mismo que nos pasa con la misma figura del patronato, porque el patronato se autodefine como patronato, no es un patronato cultural, tiene además un nombre como si fuera algo nacional del Estado, ¿no? El patronato cultural del Perú, es como una situación que abarcaría una pretensión nacional, cuando las personas, por más de que haya gente como Marco Abello, o gente que pueda estar muy bien intencionada, o que incluso más que buenas intenciones pueda ser legitimable que esté ahí, ¿no? La mayoría de las personas que están ahí no han sido personas elegidas, ni siquiera conocidas, es más, conocidas todo el general. De las personas que estábamos, digamos, dentro del sector interesados y tratando siempre de investigar, era mucho nuestro desconocimiento, y hasta el día de hoy tenemos un desconocimiento enorme al que tú apelas porque falta la transparencia, etcétera. Pero eso mismo pasa en la figura del patronato, es decir, ¿quién legitima? víctimas del patronato. Estos señores sean los que dirigen el patronato de cultura, ¿no? Aparte, el ministerio tiene que tener una buena relación, ya sea con el privado, con el público, con el micro, con el macro, esto queda claro. Pero la situación creo que también es un poco más fuerte, ¿no? En el sentido, el pronunciamiento, por ejemplo, que se ha logrado, ¿no? Es también casi una especie de trabajo que el patronato no se ha dado el mismo de hacer, a pesar de que tiene todos los recursos, a pesar de que tiene ese poder, ¿no? Es decir, ese trabajo de hormiga de pensar cuál sería la estructura ideal del patronato de cultura, nos estamos dando todos. No las están dando ellos. Sí, pero entonces, yo no voy a defender al patronato porque tampoco conozco quiénes son todos los del patronato. Pero porque no tienen página web, entonces no se sabe, ¿no? Sé que está el señor Tony Custer, está Marco Abello, no sé si hay otras personas más, pero en todo caso al margen de eso, digamos, yo creo que el patronato tiene sus propias actividades y una de las actividades es la gestión de la Bienal de Venecia, y creo que más que cuestionar las demás actividades o el patronato en sí, creo que lo que tenemos que hacer es cuestionar y ser vigilantes de la gestión y la gobernancia del proyecto Bienal de Venecia que está a cargo del Patronato Cultural del Perú. Y ahí, el patronato en ese proyecto que está a cargo de ellos y que además digamos, de alguna manera ellos están, tienen la responsabilidad pero también la obligación de la relación con la Bienal de Venecia. O sea, así de fácil. Entonces, a partir de un convenio Estado-Estado, entonces donde el gobierno participó, pero donde terminó el contrato o el acuerdo hace que solamente tenía 3 años, entonces como que ha quedado un espacio en donde no necesariamente tiene que estar un, oficialmente hablando, quizás me estoy equivocando un poco lo que digo, pero no creo, oficialmente hablando ya no se requiere la injerencia del sector público, ¿no? Entonces es por decisión del patronato, por eso digo que es importante el órgano de gobernancia, al menos del pabellón de la Bienal de Venecia, porque finalmente hay una cuestión moral. La cuestión moral es que el 23% del pabellón ha sido pagado por el Estado. Por lo tanto, por el Estado, sí, por el MINCETUR, pero por el Estado. Por lo tanto, es de todos los ciudadanos. Entonces, esa cuestión moral requiere de un nivel de gobernancia donde haya participantes del Estado, pero que también se involucre a los demás miembros de este sistema o ecosistema cultural. Pero ya que los curadores, tú has contabilizado una cuarentena de curadores. Que estamos en cuarentena, además. ¿Sabes cómo el primer interlocutor del patronato? Es mucho más fácil organizar a 40 curadores que a 3.000 artistas. Sí, de alguna manera. No es ningún secreto, creo, lo hemos comentado con Florencia, con Jorge y con muchos otros colegas, que es momento de agremiarnos, ¿no? O sea, por varias razones, no solamente por esas, ¿no? Es que un pronunciamiento de los curadores de cara a la próxima Bienal ya sería como mucho más claro en qué condiciones queréis presentaros. Sí, yo creo que un trabajo que tenemos que hacer, invitando a los curadores, revisar las bases y dar una opinión técnica acerca de las bases, porque y eso es un trabajo que sí creo que los curadores lo pueden hacer, porque muchos tenemos experiencia en este tipo de concursos aquí y fuera, y creo que podemos dar digamos una opinión técnica que debería ser tomada en cuenta para rehacer las bases que hoy día son precarias, son muy elementales y no se denota, y eso es algo que creo que nos da la experiencia a algunos de nosotros, que no ha sido hecha por gente que sabe el tema, ¿no? Está claro, ¿no? Pero sí, yo creo que ese sí es un punto. Creo que esto ha levantado temas. Es que eso es lo interesante de la problematización del pabellón. El pabellón es el mundito del arte peruano, en chiquito, ¿ya? Ha reventado, ¿ya? ¿Cierto? No, todo el mundito. Hay otros mundos, ¿no? Ah, bueno, sí, no, pero es como, digamos. Sí, sí. Bueno, pero en todo caso, entonces lo que todos los que estamos acá nos sentimos que es nuestro pabellón, eso es lo bueno. Bueno, tenemos que sentir que ese pabellón nos representa, ¿no? Más allá de que pueden haber cuestionamientos de qué artista va, qué curador va, y si nos gusta o no el proyecto y tal, pero ese curador tiene que haber hecho el trabajo, tiene que haberse, digamos, tiene que haberse comprometido en hacer lo que él y el artista han quedado, y tiene que luchar por eso nuevamente, y nunca va a ser fácil. Yo estoy, como tú dijiste, un proceso curatorial es un proceso de negociación. Y en Venecia con mayor razón, porque Venecia no solamente es el pabellón peruano, sino es la instancia de Venecia, que son muy burocráticos, ¿no es cierto? Y llevar, no sé cómo fue en tu caso, pero trasladar cosas a Venecia es muy complicado, además. Sí, bueno, hay un montón de técnicos y logísticos y de tiempo, sí. Es un proceso complicadísimo, tal como se ha planteado acá, sobre todo. Eso es la otra cosa que quizás no lo he mencionado, Gilda, pero... y que son de ustedes, pasó, pero digamos, ahora ha sido un extremo. El tiempo es muy corto, no se puede trabajar con esos tiempos. No, es realmente una locura. Son plazos de 4 meses en total, con solo 2 meses o 2 meses y medio para la realización efectiva, proyecto. ¿No? Del proyecto. Ahora, yo creo que lo que dice Catrinato al respecto de eso es que ellos están buscando articularse a la narrativa curatorial más grande propuesta por el curador, digamos, general de la Bienal. Pero entonces otros países que tienen un año antes, sí, ya la propuesta elegida... Chile salió como por lo menos 5 meses antes que la convocatoria, que era la peruana. El pabellón de Brasil, por ejemplo, es el mismo curador de la Bienal de Sao Paulo, el que cura la representación nacional en Venecia. Entonces los modelos son muy variados. Exacto, y no podemos ceñirnos tenemos que esperar el día que al curador de la Bienal, de la muestra internacional, se le ocurre ya tener listo el statement. Por supuesto, y es en parte por eso también que uno de los temas bajo los cuales convocamos esta charla, esta idea de estar pensando la representación nacional en función de una narrativa internacional o de cómo escalar la narrativa local hacia una plataforma de diálogo global, y no pensarlo así dentro, no. ¿Cuáles son las urgencias que hay en el contexto, claro, local? Pero creo que se pueden complementar ambas cosas. Creo que lo prioritario es lo de adentro, y lo prioritario es darle el tiempo adecuado a un pabellón que además es joven. Necesario, ¿no? Exacto, pero eso no quita que cuando llegue el statement se pueda ver hasta qué punto el pabellón tiene una narrativa que de alguna manera se relaciona al statement. Aparte, o sea, también, mira, todos los futuros del mundo, viva el arte. O sea, son generalidades totales. Es como muy difícil encontrar ahí. Exacto. Un punto de ahí también está el trabajo creativo del curador y de los artistas para encontrar ese juego que permite entrar a la competencia, ¿no? Claro. Sí. Hay otros países que literalmente le dan la espalda. Brasil es famoso por darle la espalda completamente y tener unos grandes pabellones y darle la espalda a los discursos propuestos por... Y nuevamente, ¿hasta qué punto? Nuevamente, por eso es una cuestión técnica. Se está viendo como el pabellón como un campeonato olímpico. Creo que lo que necesita la representatividad va más allá de participar o no del premio, ¿no? Mucho más importante es que el pabellón se institucionalice, que se den los tiempos correctos, y bueno, si buenamente se puede también participar del premio, bestial, pero no, la prioridad de estar en Venecia no es el premio, ¿no? Que también es un tema técnico, un tema a discutir, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo más? Podemos terminar y continuar con un poco de... Bueno, muchas gracias. Sí. Mil gracias.